días de pasar a onda. Volvemos al aire después de una semana de no haber estado, digamos, pasándole la onda, como hacemos todos los jueves. La verdad que, bueno, como saben, en el público de conocimiento hubo un temporal que todavía sigue dejando gente con situación de inundaciones y montones de cagadas. Nosotros realmente la sacamos súper, súper barata, nos quedamos solamente sin internet, por eso no pudimos estar el jueves pasado. Y quiero aprovechar, ya que estoy hablando justamente de esto, quiero aprovechar para forzar un poquito lo que publiqué en el Facebook, ¿no? Que nuestra mayor herramienta de comunicación, no tengo justamente publiqué que somos un país solidario, de baja suciedad, no importa, gente, o sea, se te llenó la casa de agua, la estás pasando mal, hay que ser solidario con todos los que los necesitan realmente. Mi nombre es Cristian Devoto, los voy a estar acompañando en la conducción de este programa. Vamos hasta las 12 de la noche, así que esto recién, pero recién arranca. Hoy nos va a estar visitando la gente de Inmerso Rack. Trajimos una nueva banda, una banda que tiene poquito tiempo, y la verdad que es un placer traerles bandas con poco recorrido también, porque quiere decir que siguen formándose nuevas bandas y con ganas de mostrar lo suyo. Inmerso es una de esas bandas, hoy van a estar junto con nosotros. Antes que nada, no me quiero olvidar, porque no me puedo olvidar, de que a mi derecha tengo una persona, así medio oscurita, con mucha barba y mucho pelo en general, que se llama Juan Ignacio Miranda y está en la co-conducción y en las teclas. Hola, muy buenas noches, soy una bola de pelos. Onda el Jedi, ¿no? Una cosa así. ¡Ah! Pero negro. El pie grande, ¿no? Porque Jedi uno se imagina. Yeti en realidad, con T. Yeti, el Jedi de la Guerra de la Galaxia, que era enanito y pelado. Sí, bueno, ese era uno, pero había varios también. No solo eran enanos. Es verdad, ese era Yoda. Ese era Yoda. Es parecido. Pero era un Jedi también, así que en eso le pegaste. Gente, además de la visita musical que han prometido acústico, así que vuelve a sonar banda en vivo en nuestro programa. Vamos a estar obviamente grabando video y luego se va a estar subiendo a lo que son nuestras redes sociales, que es por donde vos, que estás del otro lado, te podés comunicar con nosotros fácil. Entrás a Google, pones Pasa la Onda, ahí te van a saltar los 5, 4, 3 primeros links, son nuestros, ahí ingresás y vas a poder comunicarte a través de lo que es el Facebook, el Twitter, y también, sobre todo, que le pedimos a las bandas, ¿no?, que lo utilicen, que es el mail, que es pasalaondafm@gmail.com, donde les pedimos que nos manden material y obviamente, dentro de lo posible, que nos manden videos. Estamos a muy, pero muy, muy, muy poco de lanzar nuestra nueva web. Le mandamos un gran saludo a la gente de IdeaDeliveryLA.com, que es quienes la están confeccionando. Faltan detalles, ya está el logo, ya van a estar viendo en esta semanita, porque estamos a punto de cumplir 5 años, de 4 o 5 años, ya me estoy olvidando. Arrancamos el quinto seguro. 4 años. 4 años, arrancamos nuestro quinto año al aire a partir de la semana que viene. Así que, gente, también tenemos coberturas. Estuvimos en el Festival Clandestino, les vamos a estar contando todo lo que pasó. También Nachito y Gianni se hicieron la escapada a ver a las 10 junto con Parapi Pou. En Niceto hay audios de la sección La Onda la Pasan los Fans. Tenemos nota que se hizo al finalizar el show con Mauro Del Bon y también con Lisandro, el Licha, de Alas 10 Viento, saxofonista de Alas 10, así que también prometemos notas. Además, la agenda, las noticias, la sección Esta Onda no la tenías, que como siempre viene recargada, imagino, para hoy, Nachito. Hoy tengo una versión, digamos, como especial. ¡Arrancamos! Especial. Sí, siempre es especial un capítulo de Pasa Onda. Volvemos al aire, bienvenidos. Arrancamos con Arctic Monkeys haciendo Fluorescent Adolescent. You used to get it in your fishnets, now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness, landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole, nothing seems to pity as my past though. That bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. consecutives. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Like she's just a minute to be gentle. Was that a macadabra or a bat in pencil? Oh, the boys are slag. As they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Oh. Took the left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took a left off last lap. Momento en que todo ha cambiado en ti. Diseñaste un talento en estos años. Yo apuesto a mi saber por lo que fui, soy y seré. Dentro tuyo está la razón de todo ser. La confianza te hizo fuerte de esos miedos que son un caos. Tú preguntas a qué has venido y cómo sigues que arrancamos con lo que es la agenda de nuestro capítulo 210. Estamos escuchando a los muchachos de Sirio. Este ya es como hemos adoptado como al corte, ¿no? Podemos decir del nuevo disco de Sirio, se llama En Busca. Para mí es el corte del nuevo CD que todavía no lo puedo escuchar completo, no lo pude encontrar, entonces. ¿No está en las redes? Como corto, no lo encontré. Ajá, o sea, no sabemos si no está, pero no se encontró. Bueno, teléfono. Al alcance de la vista, no está, digamos. Ajá. Habría que inmiscuirse por las cuevas, digamos, de internet para encontrarlo. Sigue pero... habiendo abiertas bastantes cuevas, Nachito. Porque antes había muchas cuevas donde vos podías encontrar material, ¿no? Ahora, como que después de las leyes, de qué pasó con Megaupload y todo eso, como que. Están un poquito más escondidas, pero están como siempre, ¿no? Más clandestinas. Hay que saber buscar. Bueno, el que busca, encuentra, suelen decir. Y en busca está la gente de Sirio, de un sonido superado. Realmente a mí me parece que suenan muy, pero muy bien. Me tocó de verlos una vez a los chicos de Sirio en el camino y realmente. Me gustó, aparte es una banda que cuenta también con el batero de Almafuerte, Vin Valencia, ¿no? Un tipo importante, ¿no? Dentro de lo que es el ambiente de la música, podemos llegar a decirle. Gente, nos vamos para La Plata. En la primera fecha que tenemos para la agenda va a estar sonando justamente esta banda, Sirio. También va a estar la gente de Al Final, Flyers y Chango LP. Esto va a tener lugar en el Estudio Bar, queda en calle 8, entre 41 y 42. en La Plata desde las 22 horas arranca esto. La verdad que estuve hace muy poquito en La Plata. La semana pasada les íbamos a traer la cobertura de lo que fue Las Morochas, una banda que a mí particularmente me gustó y mucho, una banda de Junín tocando en La Plata. Aprovecho para meter un poquitito ahora lo que pasó allí. La verdad que fue un gran show de los chicos de Las Morochas, que comparten escenario con Las Pastillas del Abuelo. Es una banda que para mí, por lo que generan, van a dar que hablar seguramente en lo próximo e inmediato. Así que a tener en cuenta, porque en la agenda no solo te mostramos lo que podés ir a ver el fin de semana, sino también que estamos tirando un poquitito más de data. Suena Sirio en la primera de la agenda. Debes volar por tu instinto. Segunda fecha de la agenda, estamos escuchando a Gran Martel haciendo tango griego, la banda de Araujo, el ex baterista de Divididos. Ese mismo, que va a estar presentándose este fin de semana, una linda fechita, te digo, ¿viste? Cuando lo ves dices, interesante. ¿Sabés si tocan con alguien más, Nachito? Porque acá tenemos publicada, les publicamos obviamente la agenda a través de lo que es nuestro Facebook, pero en este caso aparece solamente Gran Martel en el cartel. Así anunciados. Me llama la atención. Si claro. Es un lugar como es el Uniclub, me llama la atención una banda sola. Sí, por lo general suelen tocar con una banda, digamos, telonera, así entre mil comillas. Porque, por lo general, o como para hacer la noche un poquitito más larga también, ¿no? Pero esto, evidentemente, es temprano, así que puede ser que sea simplemente la presentación de la gente de Gran Martel. Esto va a tener lugar en el Uniclub, un lugar hermoso para ir a ver bandas. Más, sobre todo, desde que lo renovaron hace un tiempito, el Uniclub. Vos ingresabas al lugar y tenías, apenas entrabas, es como, imagínense, digamos, un cuadrado, ¿no? Un cuadrado, un rectángulo, más que un cuadrado. Y vos apenas ingresabas y tenías, digamos, de frente el escenario nada más. Al costado de una de las paredes. Ahora lo modificaron, va, ya hace un tiempito, ¿no? Más o menos, vamos para un anito. Que lo pusieron, digamos, en lo que sería la base de ese rectángulo, pongámosle de alguna manera. Me estoy complicando, Nacho, me mira como diciendo... Un quilombo geométrico. Y estoy tratando de ubicar a la gente, porque si no, viste, como que yo te digo, no, antes estaba al costado, ahora está de frente, y no sabés cómo es. Bueno, la entrada, imagínate un rectángulo así para adelante, bueno, del lado, digamos, donde se entra, pusieron el escenario así en perpendicular, y ahí está que hacen esta nueva forma de, por lo menos, de ver que realmente es un gran lugar. El Uniclub, que queda en Guardia Vieja 3360. Esto queda en Capital y desde las 9 va a estar tocando Gran Martel. estamos escuchando a los muchachos de Destiempo. Y Destiempo es una de esas bandas que para mí es una de esas bandas del carajo. Tuvimos la oportunidad de transmitirlos en una movida cultural que armaron acá justamente en Capital, en Greens, en Espacio Musical Greens, aquí por Devoto. Y que me acuerdo que fue una experiencia muy buena porque habían tocado otras bandas antes de ellos, que era una de las Anodizados, otra era Remis Universo, y me está faltando alguna que pueden encontrar obviamente en lo que es nuestra página www.pasaronda.com.ar, que se va a estar renovando, ya, en lo inmediato. Y Destiempo obviamente mostró lo suyo, ¿no? Vinieron acá, vino el Dorm a tocar un ratito acá, vino con su viola, vino también con su compañero el Blue, que tocaba la armónica, y nos rompieron la cabeza. Una gran banda de Destiempo, banda de Zona Norte, que se va a estar presentando justamente en su casa, de alguna manera podemos decir, Nachito. Exactamente. La otra banda que estaba faltando era Cuerda de Funámbulos. Cuerda de Funámbulos, bueno, esa no me había gustado tanto, tengo que reconocerlo. Tampoco me gusta todo, ¿no? Tengo que reconocer que no me acuerdo tanto. No, ya sabemos que tu memoria. Que ya es una cosa como que se me confunden, se me mezclan las tres. Aparte eran tres bandas, cuatro bandas con mucho vuelo, mucha mezcla psicodélica. Entonces como me mareo más. Correcto. Así que si te quieres enterar cómo sonó esa noche, puedes ingresar a lo que es nuestra página en la sección shows en vivo para escuchar. Y si no, puedes irte a verlos a Cellblock Bar, que queda en Avenida Maipú 3914 en Olivos. Desde las 21 horas van a estar presentándose junto con Aún Insistimos y Resistimos, junto con Esclavos, imagino. Ahí no, se me Aún complicó. Insistimos y Resistimos Esclavos. Es todo eso. Eso mismo. A la pelota. Bueno, y Destiempo. Aún Insistimos y Resistimos Esclavos. Vamos a ver, la verdad que estaría bueno que manden algo para ver qué hacen, ¿no? Porque la verdad que me intrigaron con ese nombre. Insistan. Bueno, esto se llama Burla. Escuchamos a Destiempo. Más de 200 programas, hoy justamente llegamos a más de 200 programas, hace que hayan pasado muchas bandas por este lugar. Una de ellas es la banda que estamos escuchando y se llama Marotes. Es verdad, la banda del disco de Cajita Rara, que tanto nos llamó la atención. Qué lindo ese packaging. Bastante costoso, ¿no? En un punto. Es una cajita, obviamente, de cartón, ¿no? Pero es bien, bien grande, digamos, para hacer un disco. Y tiene una transparencia que hace que la imagen que vos tenés como tapa es como que te vayas girando. Es muy loco, realmente una muy muy buena. Una banda, una de las bandas que en su momento hizo prensa Félix Contardese. Hoy estuve hablando con él. Estamos ahí charlando para ver cuándo viene Sir Raga. Que van a estar en el Personal Fest y van a estar tocando en Niceto para cerrar el año. Acá, por lo menos en Capital. Estuve leyendo que iban a estar en Niceto para cerrarlo. No sabía que iban a estar en el Personal Fest. Me enteré esta semanita. Recién hoy estábamos escuchando también a Arctic Monkeys, que va a estar aquí en nuestro país, justamente en el Personal, que se hace este fin de semana. Pero también este fin de semana va a estar tocando la gente de Marotes, en este caso en el Imaginario Cultural Bar, ¿Le agregaron el cultural o siempre estuvo eso? Otro detalle que me llamó la atención, por eso lo puse, porque no es más el imaginario bar, ahora es el imaginario cultural bar. Bueno, se van expandiendo los muchachos, está bien, quedan... Llamé, le quise preguntar, pero no me contestaron. Así que, manga de puto, por ahí dijeron, imagínatelo, ¿no? ¿Quién sabe? Guardia Vieja 3797 es donde queda el imaginario desde las 10 de la noche, viernes, va a estar tocando Marotes. Los escuchamos haciendo Por la Mitad. En la última fecha que tenemos para lo que es mañana viernes. Nunca está de más recordarles que hemos grabado un programa llamado Ideas en el Estudio. También pueden encontrarlo en nuestra página, lo van a también poder encontrar en nuestra nueva página. Y uno de los invitados de este programa que proponía justamente que fluyan las ideas en el estudio, es decir, que no se pongan a tocar sino de tener una charla bien bien profunda con la banda, fue justamente Circe. En realidad tuvimos a Luciana Segovia, que es la cantante de Circe, en el programa. Una nota que yo particularmente disfruté muchísimo. Y bueno, la pueden ver ahí en lo que es nuestra página también. www.pasalaonda.com.ar. Bueno, y es la última fecha que tenemos para este fin de semana, por lo menos para el viernes, disculpen, no para el, todo el fin de semana, sino para el viernes. Circe se va a estar presentando en Circus. También va a estar la gente de KNK. A partir de las 19 horas, Circus queda en Florencio Varela 1998. Esto es justo enfrente a la Facultad de La Matanza. Y allí voy a estar cubriendo esa fecha. Ya lo puedo dar por escrito. Voy a estar ahí. Tenemos la acreditación. Le agradecemos mucho a Manu. Gracias, Manu. Manuela, porque Manu puede ser un chabón también, ¿no? Pero le mandamos un gran saludo a Manuela por siempre ahí coparse. Que labura ahí con Jessica Kuznier, una grosa también, a quien le mandamos un gran saludo. Suena Circe en la última del viernes, fecha que vamos a estar contándote el próximo jueves. Vendemos el programa. ¿Hay que vender el programa? ¿Tenemos que vender el programa? ¿Hace falta? ¿Es necesario vender siempre vender? No. Nosotros queremos mostrar el que vos decidas. Elegí vos. Para que los sueños se nos hagan realidad. suspiros para regalarte y otros tantos silencios para desearte. En mis labios está tu nombre, no necesito pronunciarte. Tu perfume se acerca, te puedo sentir. Cierro mis párpados y estás aquí. Me pierdo en tus ojos cuando me miras. Mi piel te y en nuestro programa siempre hay variedad de sonidos. Ahora reggae music para la primera fecha de sábado. Suena Contravoz haciendo Llena de Días. Contravoz, una de las tantas bandas que nos cruzamos con Anu el sábado pasado cuando fuimos al Festival Clandestino. Bueno, allí estaba Gaby Jurado, que es la cantante, y también estaban el resto de los integrantes de Contravoz, que mi memoria no alcanza. Gaby la conozco hace más tiempo. La banda completa, ¿no? Lo que importa para la música es la banda, digamos. Totalmente. Les dije, ¿no?, que vamos a estar hablando del Festival Clandestino, ¿no? No. Vamos a estar hablando del Festival Clandestino. Allí estuvo también la gente de Contravoz. En este caso no estuvieron tocando, pero sí estuvieron ahí asistiendo y participando, obviamente, en un evento que estuvo zarpado. Y después les estaré ampliando un poco más sobre lo que estuvo pasando allí. Contravoz se va a estar presentando este sábado junto con Positivos. Van a estar presentando video en Niceto Lado B. Esto queda en Humboldt 1356 en Palermo, desde las 8 de la noche. Escuchamos un poquitito de reggae music en nuestro capítulo 210. Mi piel te desnuda para recomenzar. Me envuelve en tus ojos cuando me miras. Todo se deshace. Me pierdo en tus ojos cuando me miras. Mi piel te desnuda. Para recomenzar. Ya desperté y no dormí muy bien, porque sufro de insomnio. Me tomo un café y miro la agenda para ver si ya un poquitito de punk también en nuestro programa. Punk. Hay una K al final, no es punk. Pan, en realidad sería, ¿no? Uno dice, poquito de punk. Falta la K. Sin palabras, sí. Bueno, Nachito, también, gracias por siempre remar junto conmigo. Muchas gracias por la ayuda. Un poquito de punk, como decía, dos minutos, está sonando en este caso Nadie. Es el tema que estamos escuchando. Nos vamos para zona norte. Norte, ¿no? Adrogués norte, sí, bien. Adrogués, esto, zona sur. Zona sur. Bárbaro, estoy como el orto con esta fecha. Bueno, gente, ¿qué se le va a hacer? El mapa hoy no es lo mío. Y eso que trabajo de esto. Qué mal que estoy. Bueno, la cartografía es una cosa complicada, ¿no? Depende cómo lo agarras al revés, no te das cuenta cuál es el norte, cuál es el sur, no importa. La cosa es que sabes cuál es el lugar donde vas a tocando. Exacto, van a estar tocando en White Vinyl. Esto queda en la avenida Hipólito Yrigoyen, 13233. Eso denota también que claramente la logística no es lo mío. O sea, definitivamente no es lo mío. Se inventó el GPS, no te haga drama. Claro, la gente sabe cómo llegar a los lugares. Bueno, mientras tanto, escuchamos un poquito de punk. Dos minutos haciendo Nadie. No encuentra nada. A nadie, a nadie, a nadie. Nos seguimos en lo que es agenda de sábado. Estamos en nuestro capítulo 210. Ya está con nosotros Nano Wagi ahí en las redes sociales. Así que atáquenla, atáquenla a ella. Hablen con ella directamente. Ella les va a contestar. Es buena onda, Nano. Eso parece, por lo menos, ¿no? Dicen. No. Si no fuera buena onda, no estaría acá. Básicamente. Yo le dejo entrar porque trae Fernet, nada más. Qué tipo interesado. Ah, bueno, está sonando Blue Motel. Hoy traje yo el Fernet, así que... por eso pasaste. Ah, claro, sí. Fue mi pasaje a pasar a onda. Sin la coca se complicaba, pero bueno, yo no dije nada de eso. Así que suena a Blue Motel, como les decía, haciendo 100 veces por día. 100 veces por día. Esa. Hay que ver a qué se refiere, ¿no? El ritmo, ¿no? La pastillita azul. Mierda, ¿cómo va este muchacho? Bueno, cuestión es que... Y sí, neta, somos mal pensados. Sí. Bueno, Blue Motel toca junto con Heroicos Sobrevivientes. Quiero agradecerle a Diego Perry, que es quien se encarga de la prensa de Blue Motel, por acreditarnos. Vamos a estar cubriendo este show. Allí va a estar Janina Mazzarella, que hoy no puede venir, así que le mandamos un gran saludo. Está, como decíamos el otro día en la ciclola, morfando libros. Eso. Le mandamos un gran saludo, obviamente. Desde las 7 de la tarde, supuestamente esto arranca temprano, una gran fecha con Blue Motel y Heroicos juntos. O sea, eso va a desbordar del rock and roll. Un poquito de rock and roll de vieja escuela, podemos decir, ¿no? Eso, podemos decir. Sí, podemos decir eso, que es de la vieja escuela y de la actual, ¿no? También, porque siguen sacando discos, siguen sacando materiales y siguen manteniendo vigentes. Los Blue Motel son los que están sonando en nuestro capítulo 210. Quédate, porque hay más agenda y esto recién arranca, ¿eh? Pero recién arranca. Quédate. ¿Quién no le gustan los viernes, no? Veníamos de rock and roll y seguimos con rock and roll. Sí, mezclado con un poquito de más de funky en este caso. Rock and roll, el lado funky del rock, ¿no? Porque el rock and roll tiene mucho funky. Sí, qué lindo que es el funky también. Qué lindo que es el funky. Hay bandas que se dedican a hacer funky. No tantas como a mí particularmente me gustaría, pero hay un montón de bandas también haciendo funky. Y bueno, es un género que hay que darle rosca, porque realmente a mí particularmente me encanta. Estábamos escuchando a Motor Loco. Hablábamos justamente de ellos, que van a estar tocando en el oeste. Nos vamos para el mítico galpón de Hurlingham. Esto queda en la avenida Roca 1271, justamente en Hurlingham. Qué casualidad. Impresionante. Hace rato que no hablábamos del galpón de Burlingame, ¿no? ¿Seguirá igual? Yo creo que sí, porque a veces son unos lárbaros, ¿no? No le ponen un peso jamás ese lugar, me parece. Pero bueno, siempre los han tratado bien, ¿no? Las veces que fuimos, no podemos decir nada, pero es como que le falta un poquitito de inversión al lugar. Tiene una linda separación, ¿no? Lo que es la parte de bandas con la parte de bar, ponele. Pero como que falta algo de... onda. Fuerza, ¿no? Claro, un poco de magia. Sí, por ahí la magia justamente que tiene el lugar es que mantiene esa esencia por ahí rockera del oeste, ¿no? Que como que se quedó por ahí un poquito en el tiempo en ese sentido. Lo estamos matando al pom, pero no, está bueno, gente. Realmente está bueno el lugar, pero bueno, a uno le parece, a mí particularmente, que tendrían que ponerlo un poquitito más, llenarlo un poquitito más para que la gente también se sienta más cómoda y se lleve más gente. Hay que ver los objetivos que tienen. Por ahí el objetivo de ellos no es que se llene tanto de gente, es respetable. Va a estar tocando allí Motor Loco, va a estar cerrando la noche, pero antes se presenta Sin Paciencia, Delirantes y Pescado Rancio. Esto arranca a las 22 horas, se nos viene la última del sábado. Qué buen tema, qué buena banda. Estamos escuchando a Las Manos de Filippi en la última de Agenda de Sábado. Qué concepto que nunca entendí el tema. Uno se muere en el camino. Justamente cuando está hablando del tema, cuestión del multivitamínico, ¿no? ¿Qué no entendiste? ¿Que si lo está bardeando o si está hablando bien? No, no, claramente lo está bardeando. Pero nunca entendí la cuestión esa de pensar que mucha vitamina, así como que cambiase el estilo de vida. Tampoco es para tanto, ¿no? Somos un poco realistas. Convengamos que Las Manos son bastante extremistas, ¿no? Claro, pero la gente también compra bastante de esas boludeces. Bueno, no está mal, es un mensaje que dejan Las Manos siempre bien, bien, digamos, a la vanguardia, ¿no? Son un poco extremistas los muchachos de Las Manos, lo cual es respetable, lo vienen haciendo desde que arrancaron, no desde ahora. Eso es más respetable aún. Tan extremistas que siguen vigentes todavía y siendo únicos en el estilo, se puede decir, porque no conozco, por lo menos hasta ahora, una banda tan que vaya al frente, por lo menos. Con las ideas. Mí se me asemeja a una banda más o menos a este estilo, Copetín al Paso, que es una banda que viene más por ese lado de la resistencia, el aguante, el compromiso social. Se me hace, es una banda emergente, ¿no? Copetín al Paso, como tantas otras. Y Las Manos, bueno, es el referente, digamos, principal de esa historieta. Van a estar tocando en La Clandestina de este sábado en Group, fecha que también vamos a estar. Un fin de semana puro rock vamos a tener, así que la semana que viene les estaremos contando de esta fecha, que es Las Manos de Filippi junto con Pampa Yakuza. Y acá pongo un pare. ¿Qué onda? Raro, ¿no? Medio extraño. Igual esto habla también de la diversidad que hoy por hoy hay en la gente, ¿no? Porque antes te ponían una banda con Las Manos con Pampa Yakuza y iba a ser medio extraño. Pero hoy por hoy, por suerte, se puede hacer, así que seguramente va a ser una fiesta y se la vamos a estar contando el próximo jueves en nuestro capítulo 211. Último tema de Agenda de Sábado, Las Manos de Filippi haciendo multivitamínico. Se vienen las del domingo. Ya concentrada. ¿Te sientes diferente? Sí, tengo más energía. Increíble. acercarte a quien vos no podés escuchar. Somos medios, no estamos arriba como para decir qué tiene que hacer el de abajo. Estamos todos en la misma. El que tiene que elegir quién le gusta sos vos. Salaonda.com.ar. Ya en agenda de domingo y vuelve el reggae music a la agenda. Lindo reggae con esto. Si la temperatura sigue como está ahora, con este solcito, estos calorcitos, el viento que había hoy que estaba lindo, que te refrescaba un poco, está lindo para escuchar un par de reggae, ¿no? Al aire libre. Sí, totalmente. Bueno, esto justamente, como decía Nacho, es una fecha al aire libre. Se va a estar haciendo en el resto. Nunca dije al aire libre, dije que está lindo para escuchar aire libre reggae. No, no, yo me lo imaginé al aire libre. Porque yo también, que tengo era, la duda igual, ¿eh? Claro, como es Roque San Peña y el río es en San Isidro, hay una playita en San Isidro. Imagino que debe ser, digamos, con una terracita o así. Vamos a decorarlo, ya que estamos. Lo metes de afuera, no hace falta que entres. Por eso digo disfrutarlo al aire libre. Claro, no necesariamente tienen que estar en el resto bar Catalejo, ¿no? Pero bueno, o sea, van a estar tocando ahí la gente de Giants, que es a quienes estamos escuchando haciendo Going Back to My Hometown. Disco de Giants que me estoy consumiendo arduamente, te diría, ¿no? Me está gustando mucho, pero mucho Giants. Y tenemos que ir a hacer alguna cobertura a los muchachos de Giants. O por lo menos, o que vengan acá también, ¿no? ¿Por qué no? Uno nunca sabe, ¿no? ¿Y cómo lo estás sintiendo el CD, lo que estás escuchando? La verdad que bien, me gusta. Realmente está bueno, tiene muchos matices. Canta todo en inglés, ¿no? Son todos los temas en inglés de Giants. Pero es como que canta con un inglés que se nota que es extranjero. O sea, que no es, digamos, lengua natal. A eso me refiero. Que se nota en la pronunciación, se nota que, como que hay un esfuerzo como para que se entienda bien lo que se dice. Y eso denota también que no son, digamos, no es su lengua nativa. Igual queda muy, pero muy bien, le da un toque particular a Giants, que también se van a estar presentando junto con Tribal Zion y Yemeda. Bueno, esto a partir de las 19, este domingo, escuchamos a la banda que va a cerrar esta fecha, Giants. ya unos cuantos años que se viene haciendo el Morón Rock. Este es un festival justamente que se hace en el partido de Morón, no justamente en la localidad de Morón, sino que por lo general se suele hacer en lo que es Castelar. Este año da la casualidad que sí se hace en Morón, como para contradecir todo lo que yo estoy diciendo. Se hace en Rivadavia y Casullo, esto si no me equivoco es en la plaza de Morón, la plaza que está justo ahí donde está la estación de Morón, y siempre tocan bandas que están, digamos, en algún punto emergiendo, y otras que son ya consagradas, como por ejemplo la banda que estamos escuchando, como El Soldado, que podemos decir que si bien es una banda consagrada, por ahí no es de esas bandas que tienen masividad extrema. Es una de esas bandas que, como decimos, que les gusta el under, digamos, ¿no? Que no les interesa, no sé si no les interesa salir de ahí, pero como que están bien, están cómodos en este formato, por decirlo de alguna manera. Viven claramente de la música ya los muchachos del Soldado, porque viven girando. Y en esta ocasión va a estar tocando también, entre otras tantas bandas, la gente de Sobrevuelo, banda que ha pasado la onda, que han estado aquí. De hecho, los chicos desde Todo Aparenta Normal, en nuestro capítulo 209, le pasaron la onda justamente a los chicos de Sobrevuelo. También va a estar presentándose Kadán. Kadán, les cuento un poco, fue la primer banda a la cual se entrevistó en el formato de Pasar a Onda, me acuerdo, del bar La Cucha en Castelar, que estuvimos hablando con Esteban. Estuvieron un tiempo sin aparecer los muchachos de Kadán, y el sábado pasado estuvieron haciendo un Niceto presentando ya el nuevo disco, así que un gran, gran saludo a los chicos de Kadán. La semana pasada, en el Morón Rock, cerró nada más ni nada menos que la Con Orquesta. La semana que viene es la última fecha del Morón Rock, pero de eso les estaremos hablando en la agenda del próximo fin de semana, seguramente. Desde las 4, Morón Rock. El Soldado es la banda que la cierra. Última fecha de agenda, última fecha de domingo, por ende, estamos escuchando en este momento a Arbolito haciendo Baila, Baila. Van a estar presentando DVD en esta ocasión, como les hemos contado ya en las noticias anteriores, ¿no? Les hemos contado que se venía esta fecha, así que era obvio que íbamos a poner también en la agenda. Sí, porque es una linda fechita para ver a Arbolito en el Teatro Ópera. En un lindo contexto, ¿no? El Teatro Ópera, un lugar que de acústica, bueno, está entre los mejores, ¿no? Obviamente, lo que es, por lo menos, lo que es la capital federal. Y bueno, se merecen un lugar así como para hacer un show de la hostia. Así que presentan el DVD que grabaron los muchachos de Arbolito. Para aquel que no tenga bien dónde queda el Teatro Ópera, queda en Avenida Corrientes 860, ahí pasando 9 de julio, ¿estamos en lo correcto? ¿Vos sos el más del centro? Cuadra y media. Cuadra y media de lo que es el Obelisco. Para la última fecha de la agenda tenemos a los muchachos de Arbolito. Quédate ahí porque en un ratito estamos ya con los chicos de Inmerso Rock. Vamos a estar hablándoles, contándoles todo lo que fue el Festival Clandestino. Se viene también la cobertura con los audios de los fans y las notas

bad, make sure you know the roots. You don't wanna get salute by a gun dispute. Simply don't know, simply don't know. It's a continuamos en nuestro capítulo 210, gente, y ya está sonando Masacre haciendo Tanto Amor. ¿Por qué carajos está sonando Masacre? Bueno, porque estuvimos en el Festival Clandestino el sábado pasado en el microestadio Malvinas Argentinas. No solo era el microestadio, sino que también teníamos dos escenarios, en este caso, por suerte, bien puestos, ¿no? Porque estaba uno a un extremo de lo que era, lo que es el estadio, y el otro estaba afuera. Sí, ustedes dirán, bueno, pero está bastante feo el sábado. Sí, está bastante feo y obviamente que nos chupó tres carajos realmente. La primera banda que llegué a ver, por lo menos en mi caso, fue a la gente de Bulldog, que cuando llegué estaban ahí tocando los muchachos, haciendo un muy buen show, obviamente, los Bulldog. Y en ese momento, les soy sincero, teníamos por suerte acreditación como para estar, digamos, atrás, digamos, se podía pasar a sacar fotos y toda la bola. Y nada, los primeros temas de Bulldog, nada, aproveché para empezar a conocer, a mandarme por ahí atrás, a cruzarme, por ejemplo, con Corbata, con Teddy y con la gente de la Mega y con un montón de gente. La verdad que una cosa extraordinaria el hecho de poder cubrir de esa manera. Y el primer show completito que pude ver fue justamente el de Masacre. La verdad, me quedo con un gran detalle de Wallace, que antes de empezar el show justamente estaba ahí a punto de salir. Y uno se imagina que un tipo como Wallace, o que ya tiene unos cuantos años, ¿no?, en escena, ya hacer un show es como que yo imaginaba por lo menos que le sería muy así tranquilo. Bueno, el chabón antes de salir estaba con una adrenalina, iba de acá para allá, como que tenía unos nervios como si fuera la primera vez, cosa que realmente, bueno, también puede ser con el gesto que me está haciendo acá Nachito, que no se puede reproducir, pero puede ser también, pero estaba como que se salía de la vaina. Y empezó a hacer el show, obviamente, sonaron muy, pero muy bien, es Masacre. Igualmente, yo creí que podría cantar un poquitito mejor, ¿no, Wallace? ¿No? Porque tiene muchos años ya tocando ese muchacho. Y la verdad que no fue por ahí yo tanto lo que esperaba de él en sí. La banda, la verdad, increíble. Tuvieron algún pequeño problemita técnico en el medio, a lo cual el histriónico Wallace agarró el micrófono y dijo: bueno, parece que Vudú está complotando contra nosotros. Nada, un showman. Yo creo que lo que más vale, más allá de la buena música que hace Masacre, es ese desparpajo que tiene Wallace arriba del escenario, que te hace caer de risa, te guste carajo, te guste Masacre o no te guste. La verdad que muy buen show de los Masacre. Y después fue el turno en ese mismo estadio, en ese mismo escenario, de la gente de Carajo. Y acá me voy a detener. Nosotros habíamos visto ya a Carajo, había tenido la suerte de verlos en group, y la verdad que Carajo, o sea, en un momento creo que la mitad del Malvinas Argentina estaba apoyando. Unas bestias realmente, unos animales los muchachos de Carajo, en un show que demuestra el momento que hoy por hoy pasa la banda. Concurrente, muy concurrente, me pasó también de estar caminando y que mucha gente estaba cantando las canciones, que no era que estaban ahí por decir, bueno, a ver qué onda Carajo. No, realmente una bestialidad lo de Carajo. Bueno, estuvieron tocando un show bastante largo, habrán estado tocando una hora y pico, la verdad que muy, pero muy bien. No me quiero olvidar de contarles que en ese momento, cuando estaba Carajo en escena, en el escenario al aire libre estaba tocando la gente de Yates. Yates es una banda que son de Mar del Plata. Para que más o menos se den una idea, viene por el lado así, pongámosle, más fiestero, más de más onda, por ejemplo, Manu Chao, para darles un pantallazo. Pero me llamó mucho la atención la onda que le estaban poniendo los pibes. Realmente se notaba que estaban muy, pero muy contentos de estar ahí. Y la gente que estaba ahí realmente se estaba copando de gran manera. Antes, en el escenario principal, había estado la gente de Branca Leone. Y me hablaron muy, pero muy bien, que no llegué a verlos, de la gente de los Rusos Hijos de Puta. Así se llamaban. Nacho me mira como diciendo, posta. Sí, así se llaman. ¿Quién da el nombre para escucharte igual, eh? Es una banda, por lo que me dijeron, bastante loca. O sea, no me la definieron muy bien. Pero, viste, cuando decís, si ya te dicen una banda bastante loca, es como que decís, hay que prestar atención, ¿por qué no? Te puede ir por lugares rarísimos, ¿no? Con ese nombre ya te lleva como que es raro. Sí, canta una chica, Y bueno, habría que verla, habría que investigarlo también. Pero no quería dejar de mencionarlo. También estuvo abriendo la cuestión la gente de El Buen Salvaje, que también se dio algo raro con El Buen Salvaje. Tocaron, abrieron el festival, de hecho, ellos. Y después de que estuvo tocando Catupecu Machu Bajo la Lluvia, toda la gente se metió a lo que es el estadio, ¿no? Porque estaba lloviendo y bastante fuerte. Y ahí estaban tocando de nuevo los muchachos del Buen Salvaje. Me acuerdo haberlos visto a ellos con otro cantante, que era La Noche de Despedida. De hecho, los transmitimos en vivo junto con Toda Aparenta Normal en Niceto Lado B. Y la verdad que eligieron bien la nueva voz. Realmente una voz, puff, impresionante. Un momento, obviamente, inolvidable para ellos. Esto fue en el entremedio de Catupecu Machu y el momento que llegara a tocar Las Pelotas. Pero antes de eso, estuvo tocando Salta la Banca en el escenario principal. Tengo que decir que era la primera vez que yo por lo menos veía Salta la Banca y que realmente tenía muchas ganas de verlos porque, o sea, una banda que ha surgido del emergente, es decir, ha surgido del under y ha sabido pasar esa frontera del under a hoy por hoy llenar un Luna Park como hicieron hace muy pero muy poquito. La energía de Santi, que es el cantante, Santi Aicine, es impresionante. La voz que tiene ese muchacho, realmente una muy pero muy buena banda. Salta la Banca me sorprendió gratamente, o sea, tenía ya expectativas por Salta la Banca y quería ver qué hacían ahí en escena. La verdad que fetén. La gente tiraba como loco, ¿no? La gente muy, muy, muy, muy metida en el show. Tienen así como un séquito de gente que lo sigue fervientemente con banderas. Como que me hacen a ellos en su momento, antes de que pasara todo lo que pasó. Y es como que ellos de alguna forma, hoy, por ahí, están ocupando ese espacio vacante. Otra cosa importante que hubo en el show de Salta a la Banca fue que son una banda que se comprometen con causas sociales. Todos sabemos de Copla, ¿no? Que es Canto Obligado por Luciano Arruga, que es un disco que hicieron en la lucha para que aparezca o para que se sepa un poco de lo que pasó con Luciano. Y de hecho estuvo la hermana de Luciano hablando y charlando un poquitito, concientizando un poco, hablando, sacando un par de caretas de que, bueno, todos sabemos qué pasó, ¿no? Con lo de Luciano Arruga, que finalmente apareció el cuerpo de él. Y que es una gran, gran falacia, ¿no? Esto de que, oh, lo atropelló un auto. Bueno, está bueno que se siga manteniendo, más allá de aprovechar el momento, que se siga manteniendo esa lucha. Y los chicos de Salta la Banca también en un momento estuvieron hablando de Mariano Ferreira. Es decir, una banda comprometida, realmente. Y no por joda, les está yendo también como les está yendo. O sea, tiene varios motivos. Uno puede decir, ¿de dónde salió Salta la Banca? De repente, así salió de abajo de la baldosa y de repente... No. Vienen luchándola y vienen comprometiéndose y diciendo cosas. Lo cual a mí me parece muy, pero muy respetable. Digan lo que digan los que por ahí buscan algunas revanchas en la vida, ¿no? Después de eso, llegó el turno, nada más ni nada menos, que de Catupecu Machu. Yo tampoco había visto a Catupecu. No había tenido la suerte de ver a Catupecu. Y la verdad que creo que llegó a ser de recién nombraba el show de Carajo y decía que para mí fue el mejor de la noche, ¿no? El de Catupecu lo emparejó, digamos, o estuvo muy muy cerquita de ser el mejor show de la noche por la onda que le pone Fernando. Increíble. Fernando, hablo de Fernando Ruiz Díaz, el cantante, ¿no? De Catupecu Machu. El chabón armó una fiesta. En realidad, si nos ponemos a mirar, nos ponemos en el costado técnico, podemos decir, de observador, de ver detalles. La verdad es que no fue una performance así, digamos, perfecta en cuanto a lo que es sonido, sobre todo de él, más que nada. El resto de la banda, impecable. ¿Mucho grito o como tocando la guitarra? No, con los instrumentos, Fernando se lleva bárbaro, pero con el instrumento de su voz a veces se le va un poquito la mano. Por lo menos esta es mi humilde opinión. Pueden contradecirme claramente, lo pueden hacer a través del Facebook, esto es para expresarse. Pero me parece que en un poquito se excede en eso del grito por ahí, ¿no? Que él utiliza mucho. Pero la fiesta que se armó con Gatupecu Machu bajo la lluvia, se armaron rondas de pogo, pero la verdad que, bueno, con Dale fue el momento que, obviamente, que más explotó, ¿no? La cosa. Pero hizo un show que el condimento de la lluvia, de la onda que le iba poniendo él mismo al show, hizo que subiera varios peldaños. Es que la lluvia es como esa pimienta, ¿no? Para cualquier show. Sí. En este caso realmente ayudó porque la gente se copó a saltar y a romper, pero siempre con respeto, ¿eh? Ojo. Que no se crea que porque hubo mucho pogo, no, hubo desmanes. No, la gente, la verdad, que por lo menos lo que yo pude observar, todos respetando al otro, saltando, sí, divirtiéndose, pero con el máximo de los respetos. Y para, en el mismo show de Catupecu, se subieron los Carajo, estuvo ahí Teddy Langer y también el baterista, que se me está escapando en este momento, Andy Vilanova, muchas gracias. Estuvieron ahí también ayudando ahí en el show, porque justamente Fernando contaba que los conocen desde hace mucho tiempo. Y también, como una especie de previa, estuvieron algunos de los integrantes de Las Pelotas, estuvo ahí Dafunkio haciendo un tema también, metido ahí en el medio, bueno, acompañándolo a Fernando de alguna manera. Y para el cierre, obviamente, llegaba el momento de Las Pelotas. ¿Qué te puedo decir de Las Pelotas? Uno siempre habla, o por lo menos cuando se junta a charlar, a mí me pasa de encontrar mucho, que uno te dicen... Las Pelotas no es lo mismo sin el Bocha, cambió, ya no es lo mismo. Bueno, es verdad, no es lo mismo Las Pelotas sin el Bocha. Obviamente que él había dejado de ser parte ya de la banda antes de que él falleciera. Pero hay otra búsqueda hoy por hoy en Las Pelotas. Sigue siendo esa banda potente, sigue siendo ese último integrante sumo que hace música así en una banda y realmente masiva como es Las Pelotas. Y en este caso el show fue, creo que acompañó mucho al momento, ¿no? Es como que había que entender que era una fiesta y que más allá del pogo, del descontrol y de todo lo demás, y la lluvia, de la hit y todo lo demás, era momento por ahí de bajar un par de cambios y nos llevaron, nos fueron llevando por diferentes momentos y realmente no se hizo largo el show, ni por casualidad. Pero sí fue mucho más tranquilo que lo que por ahí uno puede esperar de un show de Las Pelotas. Esto no significa que no haya estado bueno. Estuvo buenísimo realmente el show de Las Pelotas. Y al final se subió obviamente Fernando Ruiz Díaz, ¿no? A cantar con ellos. Y se pegó un palo. Pero un palo se dio Fernando. Entró, saludó y dice... ¡Pum! Al piso. Así, chocador, chaloco. Igual se levantó como si nada, ¿viste? Otro más, no sé, creo que en este caso venía más que nada acompañado de Chin Chin, el tema de Fer. Pero bueno, la verdad que se subió, estuvo ahí, medio como que se cagaban un poquito de risa, sobre todo Dafunkio, que medio como que lo chicaneaba un poquitito a Fernando. Y después se subió Wallace, a quien le dijeron que había aprobado el trámite, como que le dieron el visto bueno. Así que también hubo invitados, ¿no? En el show de Las Pelotas, que cerró como no podía ser de otra manera, con Shine, con toda la gente realmente saltando, agitando. Y en este caso no hubo declaraciones, que cada vez que toca Las Pelotas, Dafunkio tira algún que otro así mensaje subliminar. No, en este caso se ve que estaban contentos por la situación y por el hecho también de cruzarse con tantas bandas, con tanta gente amiga, y ver que la gente realmente respetó y disfrutó un festival que, por lo menos, yo espero que a partir de ahora se empiece a repetir todos los años. Muchísima, muchísima concurrencia de público. Estaba totalmente lleno, por lo menos el estadio cubierto. 10.000, leí. 10.000.

mano de Dios. Creer que la boca no puedas abrir, no tiene sentido quedarme de brazos cruzados. Tampoco lo tiene que puedas esquivarme así. Por más que unos digan que se hizo primero de marzo, para mí va a ser 29 siempre después del día que te perdí. No tiene sentido llorarte cada 4 años. Llorar todo lo que me hiciste feliz. Por más que unos digan que se hizo primero de marzo, para mí va a ser 29 siempre después del día que te perdí. No tiene sentido llorarte cada 4 años. Deja de llorar todo lo que me hiciste feliz. Deja de llorar todo lo que me hiciste feliz. En mi tumba dirá, fuiste mi gran amor, aunque no lo quiso el destino. Continuamos en el capítulo 210. Escuchamos recién a De Marfil y ya estamos con los muchachos de Inmerso aquí y ya están con sus instrumentos, así que hoy tenemos música en vivo nuevamente. Hoy les cuento a ustedes, porque seguramente no lo sabían, hoy volvemos al aire, porque la semana pasada nos cagaron y no pudimos ir al aire porque no teníamos internet, viste, lo esto del temporal y todo esto que pasó, nos han cagado, así que hoy vuelve la música en vivo. Gente, les cuento, yo con los nombres soy un desastre, así que les pido por favor que hagan presentación y también ya que estamos instrumentos, no voy a decir si no lo sabe Domingo, hoy no. Álvaro, guitarra y voz. Guitarra y voz, podrías extenderte un poquitito. Esto es un micrófono, podés charlar tranquilo. Ah, tranqui. ¿Estás bien? ¿Te sentís cómodo? Sí, no, la verdad que el recibimiento acá, la verdad que queríamos dar gracias porque nunca nos pasó de tan buen trato en la entrada, así que nada. Después te paso un par de pesos, negro, lo que habíamos arreglado. Dale, después arreglamos la plata que hablamos antes más. Dale, Álvaro. ¿Señor? Sí, yo, Joaquín, hago también guitarra y voz. También la verdad que nos sorprendió un poquito la recepción, ¿no? Acá ha sido descomunal. Bueno, a mí me parece que la cuota me va a salir un poco cara, así que bueno, también, señor, preséntese, por favor. Juan Manuel Faría, me dicen Fawi, toco también guitarra, voz. No, hay que aclarar que ya está todo pago porque la recepción fue buena por el fernetazo que nos hemos pegado, ¿no? Infaltable el Fernando, nuestro programa. Sí, en forma masiva, la verdad que nunca nos pasó y como diría Riquelme, estamos muy contentos. Estamos muy felices. Y acá tenemos al próximo cumpleañero, podemos decir. Todavía no, cuando terminemos el programa te vamos a poder decir feliz cumpleaños, pero bueno, te lo vamos diciendo ahora. Feliz te decimos nomás. Bienvenido. Bueno, gracias. Mi nombre es Ezequiel Poli, me dicen Poli, Ezequiel. ¿Para Poli es tu apellido? Es mi apellido, Poli. Gorra, ¿no? Aunque te veo con una gorra calzada, acá me dicen es un gorra, pero no. Aunque tenga la gorra puesta, Poli es mi apellido. Y toco la batería, en este momento estoy tocando, no puedo traer la batería, el cajón peruano. ¿Reducido hoy al cajón peruano? ¿Primera vez en el cajón peruano en una radio o ya lo has implementado varias veces? No, ya está acostumbrado el formato porque cada vez que hay acústico no puedo llevar la batería claramente, entonces. Es difícil de transportar ya de por sí y menos en un estudio de radio. Sí. No, estoy acostumbrado a llevar alguna maraca y la... Bueno, bueno, va tirando detalles de su personalidad. Nosotros lo que queremos es que se conozca la gente. Aceptamos a todo el mundo. Una maraca, otra maraca. Van pasando cosas. Van probando maraca y si ves que te van gustando, estás en problemas. Bueno. O por ahí disfrutás, ¿no? Depende, hay que, diversidad, ¿no? Diversidad ante todo. Decilo también que sos un cantor hermoso también. Bueno, ahí te van tirando flores tus compañeros para hacerte sentir un poquito mejor también, porque ya estás casi en cumpleaños, así que tienen que empezar a tratarte bien o aprovechar los últimos momentos del no cumpleaños. Dígame, ¿te está escuchando tu novia? Cortemos toda la cara. Hasta acá llegamos. Bueno, muchachos, cuéntenme un poquito de Inmerso. Evidentemente son amigos y son amigos de hace un tiempito, me parece que no viene de ahora esto. ¿Cómo surge Inmerso? Inmerso surge de, bueno, con Joaco y Ezequiel nos conocíamos de la vida, de tocar en otros proyectos, en otras bandas, y con Fawi nos conocimos en pos de grabar un disco de canciones de él, en donde, bueno, él iba a grabar el disco que tenía con su banda, yo le iba a hacer de la producción y la grabación, en donde, bueno, se empezó a dar una cosa de mostrarnos nuestras canciones, de hacer la selección de temas, de repente él por ahí venir y escuchar algunas cosas que veníamos haciendo con los chicos antes, y de repente decir, bueno, che, pará, cortemos esto de producción, grabación, veníamos cada uno como medio desencontrado con su proyecto personal, o cansado por ahí de remar solo y eso, nos dimos cuenta que estábamos los dos con muchas pilas, muchas ganas, y dijimos, bueno, La gran Rodrigo, dejo mi esposa, tú dejas tu marido y vamos para adelante. Estamos en el Ferné Cuarteto. Bánquelo, loco, bánquelo. Estuvo buena la que tiró. Siempre hace el mismo chiste. Un chiste habitual. Bueno, pero hay gente que, es como dice Mirta, el público se renueva, así que es válido. Yo te banco el chiste. No hay que decir que ya lo usó, hay que reírse, nada más. En confianzas muchas y ya está. La confianza da eso, da a poder pasarnos factura en vivo, que nos cagamos de risa, está todo bien. Está bien, o sea, también es la idea, ¿no? Me imagino que por ahí si vas a una radio y estás por ahí un poco tenso, digamos, y te pones a fijarte qué es lo que está diciendo, creo que no, es como que se pierde un poco la magia y no se los llega a conocer, que es por lo menos lo que buscamos acá. Creo que jamás tuvimos en cuenta la imagen, ni en vivo, ni en radio, no, ni en... Nunca se importó. Creo que la imagen no es lo suyo, digamos. Sí, me parece que ahí hasta bardeado. El señor tiene puesto una remera que yo se la había robado y el otro día me dijo, no, devuélvemela porque la uso. Son caraduras ambos. Estoy viendo la remera y es una remera que dice Lee y es roja, puramente roja. Pero está buenísima, porque son esas que están viejas, que son como un pijama, que la usás para salir, para dormir. ¿Pijama, hijo de puta? Para todo. Yo que vos le devuelvo esa remera. ¿La lavaste? Bueno, si la vas a devolver en algún momento, lavásela por lo menos. Yo te recomiendo que la laves o que pienses dos veces antes de usarla. Claro, ya está, ya es tuya. No, es que es mía originalmente, él me la robó. Yo se la robé y él me la reclamó que se la devolviera porque la usaba mucho. Bueno, igual, bárbaro, sacando las cuestiones de pilchas, ¿no? Estábamos hablando más o menos de cómo se juntaron. Hasta ese momento que venían laburando, digamos, en sus proyectos, ¿no tenían baterista? No, exactamente no. ¿Eran pistas? No, nos juntamos, o sea, si bien veníamos por ahí, nos conocíamos de antes con Joaco y ese, nos veníamos juntando en primera instancia Fau y yo, y arrancamos por ese lado, se sumó Joaco, de por ahí escuchar algún tema que veníamos haciendo, se copó, yo ni en pedo me imaginaba que se iba a sumar, y de repente él salió de él, decir, loco, dale, vamos, hacer algo. Y bueno, y ahí fue que ese... También entró en la movida de... Nada, queríamos salir a tocar allá y lo primero que se nos ocurrió fue Ezequiel y fue como que, bueno... No se nos ocurrió y lo hicimos realidad en toque y... ¿Esto de cuándo estamos hablando? ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿De cuándo...? Sí, ¿de cuánto...? ¿Cuánto hace que están armando la banda? Recién me hace señal, yo me quedo con el sí, pero bueno, la gente no te ve negro. 365 días. Exactamente. No, ahora hoy cumpleaños, mirá, son doble cumpleaños, la banda cumpleaños. No, exactamente no, pero en octubre que pasó recientemente cumplimos un año del primer recital. Estábamos juntados de antes, pero como debutamos en una gira fiesta con Josefita, Viejo Farol, me acuerdo, y bueno, fue una linda fecha para debutar y bueno, ya hace un año de eso. Y pregunta que le van a hacer en todas las radios, seguramente ya se la han hecho más de una vez también, el tema de Inmerso. ¿Por dónde viene el tema de Inmerso? Vos no hablaste mucho hasta ahora. Bueno, el tema de Inmerso fue, la verdad que fue un tema polémico, fue un tema picante, como todos los temas de nombres, ¿no? Me imagino que para todas las bandas también. ¿Hubo sangre? Hubo sangre. Qué lindo. Sí, había, sí. Hubo mucho tiempo. En realidad fue se barajaron un montón de posibilidades, se barajó esta. Nosotros queríamos, la idea era tener un nombre así, así corto, corto y que pegue, inmerso, tac. Y bueno, la verdad que un poco el significado que nosotros teníamos, la idea es que nosotros, la idea siempre fue tratar de transmitir un mensaje, ¿no? Y tratar de estar en algo. Entonces, la idea era estar inmerso en ese proyecto. Por eso un poco lo pensamos, barajamos varias posibilidades y fue lo que más nos cerró. Verdaderamente, yo me quedé conforme. O sea, por ahora lo bancás el nombre. Sí, estamos bien. A mí me gusta. Teníamos toque, la idea surgió, teníamos también el logo, que también es difícil encontrar un logo, es la realidad. ¿Eso del logo lo hicieron ustedes o ya hubo alguno que se copó? No, lo armamos nosotros, casi que surgió al mismo tiempo, nos cerraba, entonces es como que ya, que te cerraban las dos cosas, el logo, el nombre, listo. ¿Qué? Vamos con eso. Vamos para adelante. Lo cual no es sencillo, ¿no? Elegir un nombre, tenés que pensar ¿se pusieron a pensar en cómo impactaría o fue más que nada por una cuestión personal? O personal, digamos, de ustedes, eso me refiero. No, la verdad es que, digamos, lo primordial fue qué significaba para nosotros, digamos. Cuando hablamos de inmerso, hablamos de ver las cosas desde adentro, de involucrarse, de meterse, así como se hablaba de desde la música, meterse en causas sociales, involucrarse un poco desde ese lado, estar inmerso, embarrarse, jugar el partido de, justamente, estando inmerso. ¿Se han metido, sí, en temas de causas sociales y todo eso? Digamos, hay temas que en sus letras reflejan obviamente un montón de ideas y acciones que tenemos en mente. La pasa que por lo pronto estamos arrancando y no, obviamente. No. Claro, lo principal es la banda, ¿no? Nos siguen los amigos, pero por lo pronto estamos por la nuestra en ese sentido. No, obviamente que no se genera un movimiento ni nada a raíz de lo que hacemos, porque... No, algo seguramente sí se genera, o sea, obviamente ya de estar tocando, el hecho de que ya hayan tocado, por ejemplo, como decía recién, que la primera fecha sea en una gira fiesta con José Fite, con Viejo Farol, que son bandas que ya llevan un tiempito, habla que ya venían medio metidos en lo que es la música, ya venían conociendo gente, ya venían de muchas bandas anteriores. Sí, en realidad, qué sé yo, cada uno va como poniendo su contacto, digamos, y aportando lo suyo, y eso va llevando a que toques con esta una banda. Hubo una fecha que tocamos en la Trastienda de La Plata, que compartimos escenario con también José Pita, creo que estaba, y Cielo Raso tocó también. Claro, un flash, ¿no? Igual les tengo que confesar algo, cuando escuché lo de ustedes, me trajo semejanzas a, por lo menos la voz, me trajo semejanzas a Cielo Raso. Es, digamos, de las bandas de cabecera de la banda, podemos decir. Es de cabecera mía. Está bien, te hiciste cargo, bien. Sí, hay algunos ya de Pablo Pino, yo la verdad que los admiro mucho de chicos. Cada uno tiene sus influencias y sus jeites. Yo, Joaco, es muy punk rocker y tiene una voz así bien podrida. Yo, Alora, es más callejero, es más fontanero. Es inevitable igual, ¿no? Sacar eso que uno tiene adentro, digamos, es imposible. Es complicado. Con el paso del tiempo se irá yendo. O se quedará para siempre, no sé. La verdad que no sé. Pero les puede servir, Les puede servir. Claro, digamos, yo creo que forma parte de nuestra identidad y hoy en día somos eso. Que el día de mañana, no sé, la banda cambie, empecemos a virar para otras influencias o lo que sea. Digamos, son cosas que hoy no sabemos. Digamos, lo cierto es que cuando arrancamos, decidimos mantener las influencias de cada uno. Vos escuchás el... Bueno, estamos ahora en proceso de grabación de disco que sale en marzo, pero vamos a agarrar los temas del disco y tenés un tema por ahí que arranca Blink-182, después tenés, no sé, un tema que arranca medio reggae, otro medio la renga, y de repente, no sé, una estrofa que es una cosa y un estribillo que va por otro lado. Entonces me parece que en ese lugar es donde se da una identidad que no precisamente me parece que tiene por qué ser estable. Digamos, me parece que... es influencia, ¿no? O sea, convengamos que todos los que hacemos música, o los que hacemos música, yo no, los que hacen música, ¿no? Yo les muestro, vamos por uno, o sea, empieza a través de lo que uno va escuchando, ¿no? Obviamente no puede renegar de eso. Es como que está visto, como decías vos, me quedo con la frase que recién tirabas, que ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo, no? O sea, es como que vos decís, no, esta banda tiene la voz parecida a tal banda, y decís, ah, bueno, están copiando. Nah, ya no es así realmente. Somos eso, ¿no? Influencia. Seguro. Además, en nosotros se da una cosa de llevar un tema cada uno y que después se trabaje en grupo. Y eso le da después los propios, digamos, o sea, van surgiendo composiciones. Claro. Y eso después le da la homogeneidad necesaria para dar la identidad esa que tiene que tener cada tema digamos la identidad que tiene que tener la banda, digamos. Surge de ahí, para mi gusto. el trabajo de conjunto después de los tres sobre ideas que surgieron de cada uno. Pero eso para mi gusto le aporta variedad y le aporta identidad, o sea, digamos por lados opuestos. Bien, me gusta porque les pongo el micrófono así enfrente cuando les tiro una pregunta que no es una pregunta y salen. Bien, bien. Eso habla de que hay algo para decir con ustedes, muchachos. Veo que no son de quedarse callados, lo cual está buenísimo porque la idea básicamente es no solo conocer la música de ustedes, sino también conocer un poco a las personas que hacen la música, que obviamente dicen mucho con la música. Muchachos, hablando de música, justamente, ¿tienen ganas de arrancar a hacer un temita? ¿Cómo no? Sí, sí. Perfecto. ¿Qué más decís? Si no, me decís que no, se me caga la nota. No, claro, se pudre todo. Se pudre todo, bueno. Más decir, los invito a... Chicos, muchas gracias por haber venido. No, mentira. ¿Qué tema van a tocar? El milagro de tu ser. Bien, ¿qué me cuenta un poquitito por dónde viene? ¿Por dónde viene la mano de la letra? Claro. Musicalmente también, si querés. Musicalmente es un tema bastante pastillero que surgió con una guitarrita, como todo lo que hacemos. Pero... Se andan drogando a lo loco. No. Salió así con la guitarrita y quedó así con la guitarrita porque nos pareció que garpaba más así. Igual la última vez en vivo le metimos batería de bajo, pero bueno, esta versión que vamos a hacer es más parecida al original. Y es medio romanticón. Ahora van a escuchar la letra y ojalá les guste. Bueno, gente, estamos con Inmerso, capítulo 110, y tenemos música en vivo. Suena de esta manera, gente. Escucha. ¿Pensaste alguna vez que todo lo que ves podría ser mucho peor de lo que soy? Que el más duro glaciar se fuera a derretir, llevándose con él nuestra última ilusión. ¿Pensaste que el gran sol un día no va a salir, matando aquella flor que puse en tu balcón? ¿Pensaste que el avance de la clonación quizás nos va a privar de hacernos el amor? ¿Pensaste en los vestidos que ya no vas a usar, todas esas copas que no voy a derramar? ¿Pensaste que al final la muerte nos va a separar? Bueno, esa es la razón por la que a veces estoy mal. ¿Pensaste alguna vez que todo lo que ves podría ser mucho peor de lo que fue? Que nuestros bosques van a desaparecer, borrando el corazón que ayer te dibujé. ¿Pensaste que aquel humo un día nos va a tapar todas las luces que iluminan nuestra capital? ¿Pensaste en las caricias que jamás te regalé, por miedo a que me niegues el milagro de tu ser? ¿Pensaste en los vestidos que ya no vas a usar, todas esas copas que no voy a derramar? ¿Pensaste que al final la muerte nos va a separar? Bueno, esa es la razón por la que a veces estoy mal. Oh, a veces estoy mal. Ahí como rebolando, dije, tenía una segunda vuelta, pensé. Pero bien, loco, lindo, lindo. Gracias, obviamente, por la música. Sí, no, está todo bien, no, habla tranquila. No estamos en un programa de radio, pero todo bien. Me estaba pensando, recién cuando, sí, a veces cuando se me escapa alguna, estaba pensando justamente que recién me nombraban, ¿no? El tema de que ya están pensando en grabar un disco. Por lo que tengo entendido, ¿van a hacerlo en Romafonic o lo están haciendo en Romafonic? Estamos grabando, hicimos Basic Tracks en Romafonic, que viene a ser batería y bajo. Eso está editado y ahora tenemos que pedir uno para grabar guitarras y voces. Bien, o sea que ya la idea era ir por un disco, digamos, si bien ya tienen un primer material, que es este EP que estamos presentando, la idea es ya ir directamente por el disco, o sea, determinados. O sea, la idea fue cuando se juntaron, me imagino que meterle pata y a laburar. Sí, tal cual. Como te decía Juan Manuel antes, es apostar con todo, digamos. El disco La verdad que tiene canciones muy lindas y muy originales. Nos queda mal que lo diga yo, que soy parte de la banda, pero... No, pero está bien, si no, ¿quién lo va a decir? No, pero puede porque no hizo ninguna. Claro. Así que queda... O sea, no hiciste... está bien, o sea, ahí lo dieron solo para tocar al pibe. Bueno, gracias, gracias por lo... Compadre, estás tirando un 200 barba, pero veo que son así, está bien, no, muéstrense cómo son, no hay problema. Pero me decías que, ¿qué onda? O sea, que son, o sea, canciones originales y demás, o sea, como que ya, digamos, la idea era básicamente laburar de lleno, digamos. Sí, yo en lo personal fue una muy linda experiencia grabar, como te decía, ya grabamos batería y bajo y yo desde la batería fue algo único grabar ahí, sabiendo que la cantidad de gente que pasó por ese estudio, lo profesional que sonaba, o sea, todo fue increíble para mí, fue una experiencia muy buena. Y ahora quedarían las guitarras y las voces que nada, yo como baterista me gustaría estar ahí dando una mano también. ¿Te dejan entrar o no? Como viene la mano, no sé. ¡Mirá vos! No, bueno, está bien, es bueno saberlo, sacar cosas, ¿no? Bueno, no importa, pero hablando, eso habla también el hecho de que ya hayan decidido ir a un estudio, digamos, conocido por ahí de renombre, habla de la seriedad con la cual se toman el proyecto. Y no sé si me pongan serios ahora, no es para que la nota se me venga así a seriedad, pero es la verdad, o sea, le están, o sea, metiendo ganas a la cosa realmente. Hay un proyecto también, el hecho de que ya estén contratando con prensa. Sí, primero quiero decir que ¿quién no te deja entrar al estudio? Careta, ¿quién no te deja entrar al estudio? Porque eso podría ir, hay que suponer un poco, ser un poco rock. Quiere devolver, no, esto de la confianza no sepulta, viejo, no va. Bueno, haciendo de personaje serio, mentiroso. No, lo que me quedé un poco con lo que decías de lo que es la grabación del disco. Que, digamos, salimos así con el disco de una, porque la verdad que al componer varios en la banda, tenemos un caudal de temas muy grande. Entonces, de repente, no sé, si empezamos a juntar los temas de todos, tenemos, no sé, más de 60, 70 temas, digamos, para... ¿Pero ya armado los 60 temas o, digamos, una forma así de 60 temas, ¿no? Pero ya, o sea, tienen muchos temas en la batea, podemos decir. No, digamos, son temas que por ahí no están terminados de armar la estructura, de decir, bueno, acá hacemos estrofa, estribillo, media vueltita de solo, reintro, digamos, ese tipo de cosas no están cerradas, pero sabemos que son temas que, digamos, o sea, no pasamos entre sí y nos gustan y sabemos, este es un tema de disco, digamos, que en el momento en el cual sale un disco, digamos, no estamos, por lo menos hoy no vemos la posibilidad de que pasen 5 años y decir porque no tenemos canciones en la cantera, digamos, que a veces no es que les falta, digamos, canción. Exactamente, sí, digamos, en ese sentido, digamos, la verdad que nos gusta mucho el material que ya hoy en día tenemos y obviamente lo que vamos a seguir componiendo. Y en cuanto a lo que es el disco en sí, ¿cuántos son los temas que están manejando hoy por hoy para lo que es el disco? Porque este primer EP tiene 4 temas, lo cual es muy correcto, ¿no? Porque el EP tiene que ser supuestamente 4 temas, ¿no? Y ahora, para el disco, ¿cuántos piensan manejar o cuántos están manejando hoy por hoy? Tiró. Bueno, decilo, no se sabe todavía. Estamos ahí cerrándolo. Con palabras lo puedes tirar. Sabe los temas, pero no los tienen números. No, ¿qué son? No, son 13. 13 temas. Bueno, estamos hablando de un disco ya bastante, digamos, no largo, pero bien. O sea, de hecho, en realidad, en su momento nos llegamos a hacer de 17 temas el primer disco, pero. De hecho, tendríamos que haberlo hecho 17, la concha de su madre. ¿Por qué no? ¿Por qué no 17 temas? ¿Por qué pensaría? ¿Por qué no, decidieron que no? Estamos manija, arrancamos con toda esta idea en abril, más o menos por ahí, dijimos, bueno. ¿Y cuándo salió el EP? Hace un mes más. Hace muy poquito salió el EP y ahora ya están grabando el disco. Vamos a girar ahora en fin de año y en enero nos vamos a la costa a hacer la gira, y en marzo ya arrancamos con el CD, o sea, en ese sentido no tenemos historia con que salga material después del otro, obviamente que vamos a sacar 2 en 1, pero como la verdad que nos gusta mucho todo lo que es grabación y todo lo que es pero la producción de los temas lo disfrutamos mucho, por lo cual no tenemos historia con decir, bueno, grabamos el disco y ya estamos, digamos, en la medida que vamos girando ese, digamos, a nivel producción ya empezamos. Seguir pensando en el próximo por ahí, ¿no? Bueno. No lo podemos hacer de otra manera. Claro, es como que son culo inquieto, los veo. Nos sale así, porque es como te dice Álvaro. Imagínate que somos 3 componiendo. Ese también tiene un par de canciones y seguramente empieza a componer más, si Dios quiere. Si lo empiezan a apuntar bien. Pero imagínate que nos pasa eso. Teniendo tantas canciones, ya estamos pensando en cuáles van a pueden llegar a ir en un segundo EP, en un segundo disco y para más adelante también. O sea que la idea es siempre estar renovando la cantera de material, digamos, me quedo con la cantera porque me gustó esa palabra, te la choreo un poquitito. O sea, la idea es siempre seguir metiéndole a lo que es grabar, porque evidentemente veo que ya venían igual de estudio, ustedes ya tienen sala propia y toda la historieta. No, venimos siendo, no, armando, digamos. Lo que es grabación lo grabamos todo en casa, lo del material previo, pero no, sala propia no. Se hicieron toda la preproducción con ustedes mismos. Preproducción sí, decimos nosotros, sí. Lo que es el disco en producción, ¿pensaron en incorporar a alguien? ¿Va a haber algún productor en lo que es el disco o por ahora lo piensan hacer ustedes? No, producción es nuestra. Digamos, sí, vamos a trabajar con técnico y con un ingeniero, todo lo que es la jornada de grabación, mezcla y mastering, pero la producción del disco va a ser nuestra, en ese sentido no vamos a laburar nosotros. No lo pensaron, digamos, no concibieron la idea por ahora del productor. A ver, vos estás pensando algo, a ver, ¿por qué? Primero, ¿cuántos temas tiene el disco, Joaquín? 13. Muy bien. Ya se lo aprendió, bien, mirá ahí. No, la verdad es que en un momento se barajó, pero por ahora para este disco estamos bastante bien, los temas están muy bien, bastante bien arreglados, son completos, somos tres guitarras, tenemos para entretener. Pero no, obviamente no descartamos ni ahí la idea de más adelante, sí, está bueno. Seguramente en algún momento de nuestra carrera que recién arranca experimentemos con un productor y seguro va a estar muy bueno. Pero, ¿viste? Hubo un tiempo, no sé, ahora como que... Por ahí me pasa a mí, ¿no? Que por ahí, al estar por ahí un poco más inmerso, veo que el productor es bastante necesario, porque a veces te da una opinión de afuera que por ahí no la tenés. No es obviamente indispensable, ¿no? Pero viste como que antes estaba esa cosa de que decías, tenés un productor, ¡ah, sos un carero, te vendiste! No, ni en pedo, por ese lado, ni en pedo. La verdad es que, digamos, dijimos, bueno, Gol estudiante. Perdón. Y bueno, sí, somos futboleros todos. Y sí, es parte de nuestras vidas también. Y no sé por qué vio gol de estudiante. No lo pude evitar. Son cosas que pasan, negro. Volvemos a la música. Te saco del fútbol, volvemos a la música. Estamos hablando de productor. No, digamos que si pensamos en productor, pensamos en alguien que realmente nos sume y estemos convencidos a nivel de decimos, esta persona queremos laburar porque trabaja así, trabaja de esta manera, nos gusta este material, nos gusta su forma de trabajo. Pero como no lo encontramos, y la verdad es que... Tampoco lo buscaron, por lo que veo. No nos volvimos locos buscando, digamos, no, en ese sentido no. No fue prioridad, pero bueno, lo pregunto porque, viste, hay algunas bandas que por ahí les pasa que sienten como que no es necesario en el momento, después o directamente lo tachan, ¿viste? Entonces a mí me interesa preguntar y conocerles, obviamente, cómo piensan que esa es la idea. Chicos, ¿tienen ganas de hacer un temita más? Obviamente me van a decir que sí, pero ¿cuál es ese temita más que van a hacer ahora? A ver, tú, es el teléfono. Se llama Ciruja. El Ciruja. En el EP figura como Ciruja, pero se llama El Ciruja. Bueno, él sería el corrector de la banda, ¿no? Así parece. Lo dijiste vos, no lo dije yo, pero... El borratinta. Bueno, contamos un poquito de qué viene en Ciruja. La pelota negro, todo tuya. El pecho y jugá. Bueno, no, es un poco una historia de lo que vive cualquier persona que sienta el amor, digamos. Ahí va, me gustó. Bueno, si quieren enterarse un poquitito más, van a tener que esperar y van a tener que escuchar. Está con nosotros la gente de Inmerso y suena de esta manera. Eso ya probé mil veces, no hay vuelta que darle, no me contestan las paredes. Aquella duda que aquel perfume abrió, mi rubia linda siempre me contesta. Y si algún día me encontrás juntando por casualidad las migas de tu plato, que es amor y odio. No me desvolan que el perfume que yo uso lo conozco y sé que no te va a dejar contenta. Borracho y triste caminar, maquinando sin parar. Sácame de esta nena y yo te juro que yo lo secuestro a Dios y le enseño para vos las cosas que en el mundo no te gustan. Es yo que lo conozco a Dios. te pedí hoy para vos un par de oídos que solo te escuchan. Yo sepa que nunca te va a gustar, que solo viva tan intenso. Y a veces vos pensás, y a veces yo también. Y así no vamos a llegar muy lejos. Una amargura en mi pasión, en toda la escala de gris. Se entiende pero disimula. Así es que es un amor común, pero casi no lleva sal. Tanta dulzura que ahoga las ideas. Borracho y triste caminar, maquinando sin parar. Sácame de esta nena y yo te juro que yo no secuestro a Dios y le enseño para vos las cosas que en el mundo no te gustan. Que yo que lo conozco a Dios te pedí hoy para vos un par de oídos que solo te escuchan. Y aunque yo ya probé mil veces, no hay vuelta que darme, no me contestan las paredes. Buenísimo, muchísimas gracias. Este fue así como mucho más al taco, ¿no? Este ya este en el enchufado es más rockero, ¿no? Esa es la palabra, al taco, digamos. Y es un poco lo que hablábamos de las mezclas, ¿no? Me parece, de las mezclas de estilos un poco de las bandas. Es un tema... Justamente lo que, volviendo un poco a lo que hablábamos atrás, de esto de la cantera y eso, creo que eso también se me ocurrió mientras hablábamos, ¿no? Que eso también, a mí lo que me gusta de eso es que también le da homogeneidad y homogeneidad en el tiempo a todo. Y bueno, y surge un poco esta cosa de que hablando de lo mismo se puedan escuchar cosas distintas. Que... Bien, es un buen resumen realmente y la verdad que está bueno, está interesante la propuesta y recién hablábamos justamente de más al taco, más rockero. ¿Cómo es el show en vivo para ustedes? ¿Cómo es el show en vivo de Inmerso? ¿Cómo lo podrían definir de alguna manera? Y es fuerte, son tres guitarras eléctricas que están prácticamente todo el recital en modo distorsión, así que... Es potente, yo les iba a decir eso, justamente escuchando el material de ustedes, es una banda potente, van arriba. Sí, pero lo que tiene de lindo es que como los tres componen, somos muy los tres del género canción, agarramos una guitarra y hacemos una canción. Entonces, esto que vos escuchás acá es lo que hacemos en un cuarto con una guitarra acústica, y después el disco y el vivo es algo... producido y con un sonido muy contundente y muy potente, y nos gustan las dos cosas. Es muy lindo cuando escuchás la canción, viste, con las tres violas al palo y le encontrás el sonido y como encontrás la melodía, ¿no? Encontrás como vos querías que fuera la canción, como te la imaginaste al final. Y entonces tenés eso que es súper potente y después tenés esto que es más tranquilo, pero suenan lindo igual, nos gustan las dos cosas. También no dejar afuera a ninguna parte de la banda, por lo que parece que es lo que buscan. Chicos, próximo, recién hablábamos de Costa, se viene gira por la costa, ¿es así? Sí, primera quincena vamos a estar rodando por toda la costa atlántica, digamos, todas las ciudades vamos a hacer. Se llena de arena, negro. Sí, hacer... Tenía que decirlo, perdón. Hacer un quilombo, sí, yo creo que vamos a meter más playa que otra cosa, pero no. Bueno, playa, bueno, van a venir bien tostados. Sí. De música, bueno, después vemos, pero... Vamos, no. Lo importante es pasarla bien en la playa. No, ahora estamos gestionando las fechas en los paradores, en los bolichines, así que en ese sentido, bueno, ya estamos con todo para hacer la difusión plena del EP que estuvimos trabajando. Sí, y en cuanto a lo que es Capital, van a ver, o Capital o Gran Buenos Aires, piensan hacer un cierre de año, ya tienen armada alguna fechita, por lo que veo de las caras, estoy poniendo compromiso, pero me encanta. Bueno, resulta ser que tenemos una... Pará, dejalo hablar, hijo de puta. Tenemos una cuestión, estamos... No la memoria, me parece, ¿no? Sí. Es verdad, pero esta vez tengo... Cuanto a lo que es cierre de año, estamos trabajando en eso. No, todavía no podemos adelantar tanto, pero en cuanto a lo que es ahora noviembre, tenemos 12 de noviembre, O sea, ya hay una fecha mínimamente como para cerrar el año. Una hay, después no se sabe si va a haber alguna otra más ante la gira. Va a haber. Ah, ya está definido. Está, no. La 12 de noviembre es miércoles que viene en Liverpool Bar. La dirección es Arevalo a cierta altura, 1376. ¡Vamos! Está, mira, una definición, una cosa de loco. La memoria te mango a pleno, porque todo nos falla la memoria, negro. No, y después estamos para 7 de diciembre, cerrando un par de posibilidades. Ahora vamos a estar definiendo cuál es, así que bueno, en base a lo que definamos, vamos a estar publicando en estos días. Bien, ahí en el Facebook, exactamente, que es la vía de comunicación masiva. ¿Tienen Twitter también? Sí, sí. Arroba Inmerso Rock, así como completito. Arroba Inmerso Rock, barra Inmerso Rock, eso es todo. Inmerso Rock, bueno, Inmerso Rock, chicos, muchas gracias por estar aquí haciendo esta nota con nosotros, tocando, brindándonos su música, pero nos van a salvar de la última pregunta, que es pregunta que le hacemos a todas las bandas. El programa se llama Pasa la Onda, si no se enteraron, es un buen momento para que lo hagan. Y lo que le pedimos siempre a las bandas es que le pasen la onda a otra banda, a otras bandas, como para que de a poquito te vayas llenando el nombre, o que sea una banda de amigos, aunque sea una banda de que te gusta, que particularmente te gusta cómo suena. Lo que le pedimos justamente es eso, que pasen la onda a otras bandas. Le di bastante tiempo para pensar, así que ya pueden empezar a tirar bandas para pasar la onda. Hay una banda acá ya. Tirame. Sí, desde que dijiste la primera palabra, este se muere de ganas. Empezó a agarrar la cabeza. Así que dale, Alba. Yo quiero. No, bueno, no se peleen, chicos. Afuera, peleense. En la nota todavía no. Tenemos chicos de nuestro colegio, por ahí, algunos más chicos, otros de nuestra edad, que también tienen sus proyectos de tienen ganas de tocar, de arrancar. Nosotros hemos invitado a tocar porque nos gusta, porque a nosotros no nos pasaba, y de golpe tenemos la posibilidad de tocar o en un uniclub o en el Marquí, entonces nos gusta invitar a amigos, todos son del Colegio Guadalupe de Palermo, que somos nosotros, salvo Ezequiel, invitamos a tocar a Potus, a Jean Vitro, a Superego, ahora unos amigos míos. Son todas bandas que, bueno, le vamos a pasar la onda para que... Repetímelo porque me los tiraste muy rápido. Superego fue el único que me quedó así grabado. Superego, Jean Vitro. Jean Vitro, así como Jean Fonsol. Jean Vitro, así como suena. Un muy buen power trio de compañeros míos del colegio. Y después unos chicos también, más chicos que son del mismo colegio, Potus, que han tocado dos o tres veces con nosotros también. ¿Power trio también? Potus son un trío, pero con un teclado, creo. Son cuatro. No es un trío. Teclado y bajo y bata, obvio. Obviamente, son más. Un trío con una guitarra y un teclado. Un trío sumado a dos personas más. Caballero, ¿pasada de onda? Tengo un par de bandas allá. Yo soy de Wilde, de Avellaneda, ellos son todos de Palermo, pero yo tengo más de mis pavos. ¿Hincha de...? No, yo soy hincha de Boca. Ah, todo bien, listo. Eso es lo gracioso, porque todos los miembros de esta banda son hincha de River, menos el baterista, que es hincha de Boca. Bueno, está bien, hay algún diferente, ¿no? La banda es hincha de River. Es la versión oficial, eso es lo que sale en el boletín oficial. Bueno, está bien, y volviendo al tema bandas, ¿a quién bandas le pasa la onda? Y yo tengo los chicos de No Somos Nada, no sé si los conocen, de Quilmes. Podría conseguir más que uno. Se me ocurren algunas, no sé. Uno me suena, esa la tengo ahí por lo menos de nombre. Bueno, esa es la idea, justamente pasar la onda a las bandas y que mínimamente les vaya sonando. Muchachos, ¿pasa de onda alguno? Y yo tenía Potus, me mandó al frente. Claro, siempre suele pasar eso, entre los integrantes de las bandas se van cagando bandas, pero bueno, a ver, ¿a quién le pasamos la onda? Y a Vergüenza Ajena, es una banda de unos amigos. ¿De qué te reís? Saludo a Capra, que es un gran músico de esa banda, que la verdad que bueno, nada, esperemos que vengan. Bueno, pasá la onda a Vergüenza Ajena, señor, me estás quedando vos. ¿Te hiciste el boludo o el mejor? No, bueno, qué sé yo, sí, para tirar. No, pero mira, para tirar tiro la banda de mi hermano, que honestamente no sé si me está escuchando, se llama Karat. Le ponen huevo, qué sé yo, está a mí me gusta siempre material y tiene buenas ideas. Lo que pasa, viste, cómo es esta cuestión de la música, es bastante complicado. Sí, el cuelgue, me imagino. ¿Vivir y hacer música? ¿Cómo? ¿Cuelgue o viene por otro lado? No, es el tema de vivir y hacer música a la vez, son dos cosas muy incompatibles, ¿no? Pareciera ser últimamente, pero bueno. Yo, qué sé yo, les paso la onda a ellos, después les mandaré el audio. Bueno, dale, bárbaro, muchas gracias por haber pasado la onda bien completita. Era sabido que iba a ser de esta manera, así que chicos, muchísimas gracias por haber venido, por la música. Y vamos a escuchar un temita más, vamos a escuchar ahora Un Cielo de Dos. La gente de Inmerso ha pasado la onda y muy agradecidos que estamos. En un ratito, crónica, cobertura de Para Pipou con A las 10 en Niceto, Estando No Tenías. Y más capítulo 202. Yes. tienes a nada, pero mi corazón no se rinde así no más. ellas se convertirían. Los niños y hombres sin mujer lloraban de soledad. Un ave azul de ellos se apiadó. I'm gonna run away. I'm gonna Seguimos en nuestro programa 210, no 2, como dije antes. Así que es el momento ya de la cobertura de lo que fue a las 10 junto con Parapipou en La Unión hace la fiesta el sábado pasado en Niceto, y allí estuvieron Juan Ignacio Miranda y Janina Mazalera. Una muy linda fecha, que quiero hacer algo, por favor. Puedo sacarme de encima esto de los fans, porque es algo que lo maneja Janina, como que manejándolo desde acá, hablando y operando al mismo tiempo, como que se complica. Un poquitito, bueno, es no el es momento. Janina, te extraño, pero como que la necesito acá, sí, que es la que habla. Sí, extrañamos a Janina, sí, ¿por qué no? Hay que decirlo de vez en cuando también, porque, viste, como que si no. Las cosas hay que decirlas, vamos, cortamos con eso. Ya, las cosas hay que hablarlas de frente. Pum, pum, así, al corte. Esta es la sección que hace Janina, es la onda, la pasan los fans. Escuchá lo que opinaban. Mi nombre es Diego, soy de Merlo y vengo a ver a las 10 hace 2 años ya. Y me gustó todo porque el loco la rompe. Somos 10 de Merlo que venimos a verlo. Los 10 de Merlo. Los 10. Mataderos, hace, no sé, un año por ahí, y el show estuvo buenísimo. A las 10 me estás. A las 10, sí. ¿Qué es lo que más te gustó del show? La canción Preciosa Serpiente. ¿Por qué? Porque es mi favorita. Hola, soy Pablo de Villa Pueyrredón, soy re fan de las 10, porque me lo presento Maxi, a los chicos lo vine a escuchar, y la verdad que son, tocan muy bien, y cada vez tocan mejor, por eso hoy llenaron, hoy se zarparon, muy bueno, el final, bueno, saltando fue terrible, muy bueno. Me llamo Juan, soy de Villa Pueyrredón, a la banda la sigo desde el 2007 y el momento de hoy es la canción que cantó el polaco. ¿Por qué? Porque él estaba muy, se sintió como lo estaba sintiendo él y cómo lo transmitió hacia los demás. Y eso es lo más importante de la vida, cómo los pibes de la banda están ahí disfrutando la música. Lo que buscaban, palos para darte, palos para el alma. ¿A dónde fueron los que bancaban? Pan para los ricos, para los pobres, nada. ¿A dónde fueron los que... Fue una fecha rara, ¿no? Porque yo no sabía cómo era el orden, el tema de que arrancaba para Parapipou, seguía a las 10. Yo pensaba que empezaba a las 10, tocaba para Parapipou después. No sé por qué, o sea, como te dije, tenía en mi mente una mezcla rara con la fecha. Pensaba que era el cumpleaños de la banda, no sé por qué. ¿Viste cuando esas cosas que decís? ¿Y por qué pensás esto? Ah, no sé, tanto no pregunto. Pero había una sensación en vos que te decía que primero iba a tocar para Parapipou y perdón, primero iba a tocar a las 10 y después para Parapipou, pero fue al revés. Sabía que había fiesta, no sabía el motivo de la fiesta, digamos, ¿no? Así lo fue. Arrancó tocando para Parapipou, arrancamos con San Saltarines porque fue el primer tema que escuché cuando llegué desde afuera. ¿Viste cuando llegás y tenés la sensación, epa, ya empezaron, ya está para Parapipou? ¿A qué hora arrancaba esto? Yanni, ¿cómo era la cosa? Con el telefonito en mano, él me dijo, no sé, ya estoy llegando. Listo, llegó, entramos y ahí me enteré que era primero para Parapipou, después a las 10. Como era el orden de la fecha, que lo anunciaron varias veces, porque después hacen el enroque. Cuando toquen en el Conex, ¿qué van a hacer? Arranca a las 10 y sigue y cierra para Parapipou. O sea, por eso fue La Unión hace la fiesta, volumen 1, porque así lo venían publicitando. O sea que hay un volumen 2. Exacto, que esto va a ser en el Conex. En este momento no recuerdo la fecha, pero ya lo estaremos anunciando en la agenda con tiempo, gente. Así que quédense tranquilos, no se lo van a perder. Bien, y en el show de Parapipou, ¿cómo lo escuchaste a los chicos? En el show de Parapipou sonó bien. Para mi gusto, como un poco bajo, ¿no? Como que le faltaban un par de decibeles para conseguir la fiesta que suelen hacer los muchachos de Parapipou, ¿no? Que ya hemos transmitido en la Ciclola, que siempre decíamos como que manejan como volúmenes muy altos. Y en este no fue el caso. No, entonces, estuvieron muy altos los volúmenes, entonces como que estuvo medio tranqui. Como que lo notabas como medio apagado el show. Y eso tiró un poquitito para atrás, decís vos, en cuanto a lo que es la fiesta en sí. No sé si es que lo tiró para atrás, también el día era un día de lluvia, un día medio raro también como para hacer fiesta, ¿no? Como que ya hay algo que te está pareciendo medio que te choca las cadenas. Pero no, fue muy buen show que tocaron, presentaron un tema nuevo que estuvieron haciendo, pero antes que esto quiero presentar un poco los audios de esta cosa que me trae Janina. Como te decía antes, ¿Qué va a estar hablando Mauro sobre este show de todos juntos que estuvieron haciendo? Mauro del Bon, que es el cantante justamente de Para Pipo, Yanni agarró y lo entrevistó y esto decía. Primero, este año tuvimos la suerte de hacer muchas fechas con muchas bandas que queremos y con las que queríamos hacer cosas juntos. Y la idea de hacer cosas, de compartir, porque existe un prejuicio sobre el mundo de las bandas, que muchas veces lo avalan los músicos, el tema del ego en la música. Y a nosotros nos parece que es algo que está bueno combatirlo. Y el ego en las bandas, como que las bandas, no sé, piensan que para que a ella le vaya bien tiene que irle mal a todo el resto de las bandas. Hay gente que realmente piensa así. Y es como también una cuestión contracultural que queremos hacer, que no somos los primeros. Andando Descalzo hizo una fecha compartiendo con Pampa, que la verdad que estuvo muy buena, que mismo para nosotros en un punto es inspirador de decir, mirá, con los chicos de las 10 pensamos decir, entre nosotros podríamos hacer una cosa así. Es la lucha entre cooperar y competir, o sea, como qué te hace mejor, digamos, hay como una teoría que reina en el mundo hoy que competir te hace mejor, o sea, si compito con el otro soy mejor, y no, la realidad, claro, uno tiene que competir con uno mismo, es la única competencia justa. Yo conmigo mismo pues sacaría mejor en algún punto, si quiero competir con alguien, ¿no? Porque contra el otro nunca va a ser la competencia justa porque somos muy diferentes. Bueno, y así fue el show, ¿no? Como estaba diciendo, mucho enroque de músicos, ¿no? Que se iban cambiando, que aparecían los vientos a las 10 en el show de Para Pipo y viceversa, que aparecía un guitarrista, un bajista y así, que se iban rotando los músicos durante todo el show. Eso estuvo muy bueno, muy piola entre las dos bandas, se notaba mucha comunión entre ambas. Sí, convengamos que a las 10 y Para Pipo son dos bandas muy amigas. No es que surge a partir de esto, ¿no? Sino que vienen recorriendo ya un camino juntos hace un tiempito, ¿no? Y después llegó el turno de a las 10 solos. Esto se siguió repitiendo en los dos shows. Exacto. Antes que entrar en ese detalle, quiero comentar que Para Pipo estuvo tocando uno de los temas nuevos que sonó muy bien. ¿Viste? Bueno, el tema me gustó mucho por el sonido en sí del formato de la banda. Quizás ya sale un poco del formato como que venían haciendo, así más la fiesta al taco, pero como muy armonizado entre todos la música. Sí, se nota el crecimiento, querés decir, en la banda, ¿no? En los temas nuevos, obviamente, el último disco ya venían mostrando estas facetas de empezar a armar melodías un poquito más complejas. Claro, esto, viste, cuando el tema te suena muy bien y te quedas como diciendo, ah, mierda, mira cómo se vienen estos pibes, ¿eh? Se viene con Tutti para Pipo y después arrancó el show de a las 10. Exacto, pero a todo esto, no me apures con a las 10 porque no quiero ir con a las 10 todavía. Estamos, quiero seguir hablando de Pipo. Y ya son las 11 y media. Y, me está corriendo el reloj. Bueno, está bien, vamos a pasar un poco al audio de Mauro del Bon, cantante para Pipo, explicando el tema nuevo y después seguimos. ¿Está bien? ¿Me das permiso? Dale. Bueno, solo porque me lo hiciste así. En esa fecha arrancó Para Pipo y terminó a las 10 y ahora vamos a hacer arranca a las 10 y termina Para Pipo en el Conex. Estuvimos tocando Todo Puede Ser o Todo Puede Pasar, que es un nuevo tema que lo escribió, hizo la música Darky, el guitarrista Leandro, que es genial. Todavía el tema del nombre todavía está difuso, todavía tiene nombres de práctica, y la verdad que estamos empezando a hacer canciones para pensar el próximo disco, porque lo queremos ir amando a poco y que los temas tocarlos. Entonces en la próxima fecha también van a ir apareciendo nuevos temas. Claro, porque nos pasó que el último disco nos gusta mucho todo, pero digamos, no lo tocamos tanto antes de grabarlo, y tocarlo le da, el tema se va amalgamando mejor. Esas fueron las palabras que le estaba comentando del señor Mauro del Bon, comentando. Señor, qué grande Mauro. Que le digo señorito. No, bueno, por la edad, por ahí, hacerlo sentir joven. Está bien, el pibe, el pendex, el niño, pendex Mauro del Bon. Un gran abrazo, Mauro. Un gran abrazo, sí, para él, y tanto de para él como para el Rulo, que nos... Y entramos gracias a él por un tema, una complicación con las entradas, nada más, cosas que pasan. A todo esto, bueno, después tocó a las 10... Gran show de las 10. Viste cuando te das cuenta de una banda como que sale con todo a romperla, y se notó mucho, principalmente puesto que te decía la diferencia de sonidos, tanto como, no sé si decir de volumen, pero que sonó más fuerte, más rutilante a las 10. Sí, de alguna manera denotaron que cerraba la fecha eran ellos. Sí, se notó y sonaron muy bien, la verdad la rompieron los chicos. Viste cuando decís un aplauso por cómo sonaron, porque sonaron muy parejos, muy prolijos, todo el show. Bien, no es la primera vez que te toca ver a las 10 justamente, entonces hay poder de comparación. Claro, y por eso te digo cómo sonaron, viste cuando una banda suena muy fuerte, hicieron un medley de Los Redondos. Ajá, expliquemos un medley. Una mezcla, como un popurrí de canciones, un pedazo de esto, un pedazo de aquel, un pedazo del otro, y así juntando tres o cuatro temas que no recuerdo cuáles son, porque ya estás viendo demasiado. Un enganchadete. De Los Redondos. Los Redondos tienen muchos temas, bueno, juntaron tres o cuatro, tampoco me acuerdo la cantidad, mira que gente como estaba. Bueno, bueno, sí, es rock, negro, es rock, es normal, Nachito. Bueno, pero me refiero a la memoria, ¿no? No, sabemos que la memoria con vos es complicado. Ustedes son mal pensados. Pero igual venís bien, ¿eh? Estás metiendo un montón de datos de color. Bueno, y a todo esto tenemos la palabra de más? Lisandro, saxofonista de la banda. Viento principal que vamos a escuchar en este momento, ahora. La fecha está bueno laburar con bandas como con Private Pow, que son gente que tiene buena onda, lo cual hace que una banda que tiene buena onda más otras son dos bandas, son 22 personas con buena onda que tiran para un mismo lado y se nota en el escenario eso cuando tocamos juntos y qué sé yo, la verdad que buenísimo. Personalmente, el Vive de Los Redondos, creo que la gente se puso loca. Y en el final, en Precioso saltando, también fue muy bueno en la parte de las percus y que estemos de repente 8 músicos más de lo que ya somos, 18 personas en un escenario. Bueno, y así sonó. Fuera de palabras de Lisandro, digo, ¿no? Y una banda que sonó muy bien. Puse este tema porque viste un tema ese, nunca llego a eso de a las 10. Es un tema que siempre como que lo salteó mi mente. Ajá, no lo tenía, digamos. Claro, lo tenía ahí como que sonaba, que estaba en el CD, pero que es el tema que más me quedó del show. ¿Por qué? No me preguntes. Es uno de los temas que la gente más canta. Sí, es un tema que me quedó, si bien no tiene tantas, quizás la complejidad de los temas, ese impacto, esa fuerza, pero es el tema que me quedó rebotando en la cabeza, que estuve toda la semana cantándolo. Ese, no, el nunca llegó a eso, ¿eh? ¿Por qué? No sé. Pero tiene esa fuerza. Y bueno, y después cerraron con la versión de Saltando, pero con todos en el escenario. ¿Ya se juntaron todos? Los muchachos de las 10, los muchachos de Parapipou, todos saltando, todos al mismo tiempo, cebando a la gente acompañando desde abajo. Muy bien, la verdad. Para aplaudir la fecha que armaron y dejaron con muy buena impresión para lo que puede ser el Conex. Exacto, se va a venir el Conex, se va a reeditar, digamos, esta función de la junta, no, la unión hace la unión hace la fiesta. Van a tener un volumen 2 que va a ser en el Conex al aire libre. Así que gente, todos al Conex a hacer el aguante a estas dos bandas. Publicamos fotitos, muchas gracias a Tamara Nori por haber estado allí sacando las fotitos. Las pueden encontrar ahí a lo que es nuestro Facebook. Quiero aprovechar para mandar saludo a Eli Bejiarsky, a Cevito Ojeda y a Alexandra Chumpitas. Así que una gran cobertura la contó Juan Ignacio Miranda. Yanina Mazzarera hizo las notas. Y escuchamos un poquito más de Saltando. Queda todavía capítulo 210. Faltan las noticias, falta Estando No Tenías. Vamos a ver, vamos a tratar de que entre todo. Hoy me planto desde acá, el que quiera va a saltar. siempre es una buena razón pasar a ACDC. Y en este caso lo pasamos haciendo shots. Y la noticia tiene que ver justamente un poquito con esto de shoot o shot, como quieran decirlo. ¿Qué lo tiró? Claro, porque hace un tiempito les contábamos, cuando salió la novedad del nuevo disco, y hablábamos de que Phil Roth, que es el baterista de AC/DC, no estaba en las imágenes, y esto sorprendió a más de uno. Y decíamos, ¿qué habrá pasado con Phil Roth que no está en las imágenes? Como que no, parecía como que lo iban a reemplazar y demás. Bueno, se hablaba de problemas familiares, problemas de salud, pero no se hablaba justamente de esto. Resulta que fue arrestado por intentar planear un asesinato. Así como lo están escuchando. Además de eso, lo encontraron con metanfetaminas y cannabis. Y también hubo acusaciones de amenazas de muerte. Cuestión que lo arrestaron a Phil Roth en Nueva Zelanda. Y aparentemente no hay muchas más pericias, no hay muchos más datos sobre esto, pero aparentemente la historia viene que está acusado de intento de planear un asesinato de dos personas, no una. Bueno, bien, ¿no? Como que tenía en mente algo planeado, matar a alguien. ¿Por qué sería? ¿Cómo sería la cosa? Algo, eso no trascendió todavía. No se sabe muy bien, pero seguramente es la forma que tuvieron de tapar algo que tarde o temprano iba a salir a la luz, como era justamente esta cuestión con el tema del nuevo disco y demás. Ahora, yo estaba pensando, qué añito, ¿no? Para los AC/DC. Un poquito, ¿no? De todo. ¡Oh! ¡Qué garrón, ¿no? O sea, primero lo de Malcolm, que le detectan demencia. Después ahora lo de Phil Roth y encima coincidiendo con la salida de un nuevo disco y una gira mundial. Qué propaganda para el disco, ¿no? Viendo sí. El otro lado. Sí, no creo que la propaganda que ellos hayan buscado realmente. Viendo el lado marketingero, te digo, la discográfica debe estar contenta, chocha. Sí, de eso seguro, la discográfica seguro que están contentos, porque esto obviamente hace hablar de AC/DC. De hecho, venimos hablando de AC/DC hace un par de semanas, pero creo que esta noticia no es para nada agradable y creo que nadie se la veía venir, y menos los muchachos de AC/DC, ¿no? Que si bien lo tenían en cuenta, trataron de alguna manera de disimularlo un poquitito. Esperemos que sea toda la confusión. Ojalá, y que vuelva Phil Roth a tocar la batería con AC/DC, que también lo hace. Como ustedes estábamos tratando de reconocer a la banda, nosotros sabemos de qué banda estamos hablando, y esto es Queen. La voz como que demasiado retocada, me parece, ¿no? Como que Freddie Mercury, no recuerdo haberlo escuchado, si no lo tengo muy escuchado, pero no recuerdo haber escuchado algo tan retocado con tanto efecto en la voz. Sí, yo por ahí, a diferencia tuyo, tengo bastante escuchado Queen, es una de mis bandas favoritas de chiquito. No recuerdo la voz de Freddie, por lo menos en estos tonos, ¿no? Bien como más rota. De hecho, pensé que era Roger Taylor, el baterista, que cantaba en un principio. Cuestión que este tema se llama Let Me In Your Heart Again, es decir, traducido al castellano, sería Déjame En Tu Corazón Nuevamente. Esto tiene que ver con este nuevo material, así entre muchas comillas, ¿no?, que está sacando Queen, que se va a llamar Queen Forever, el disco. Lo interesante de esta movida, más allá de volver a escuchar o de tener unos audios nuevos de Freddie Mercury, en realidad nuevos no, sino escucharlos por primera vez al oído popular de alguna manera, tiene que ver con que lo lanzaron como adelanto de este nuevo disco, y además el tema forma parte de una campaña de concientización sobre el virus HIV o SIDA, como lo conocemos habitualmente, ¿no?, que es aquella enfermedad que en los 90 se hizo estrago y de hecho terminó acabando con la vida de Freddie Mercury, emprendida por Coca-Cola. Medio raro es igual, ¿no? Yo bien espero que este tema, lo que recaude este tema, no sé si todo el CD, pero por lo menos este tema que están sacando así como adelanto, que lo donen para la campaña de beneficencia contra la lucha contra el SIDA, ¿no? Que creo que va a ser de esa manera. Resulta que estos son audios que quedaron de, por lo menos en este tema, de la grabación de The Works, que es el álbum que publicó Queen en 1984. Cabe recordar también que además de esta canción nueva, entre otros temas que van a estar saliendo el 10 de noviembre, va a haber una versión, un tema, que se llama There Must Be More to Life Than This, es decir, debe haber más en la vida que esto, que tiene la particularidad que es un dueto entre Freddie Mercury y nada más ni nada menos que Michael Jackson. El productor de justamente de este disco, William Orbit, comentaba que escuchar sus voces fue excitante, como si estuvieran cantando en vivo de nuevo, y que la idea de él fue llevar sus dones naturales a un nivel aún más grande, un bolazo tremendo básicamente, pero que en realidad es un material que realmente puede estar interesante, más allá de todas estas cosas que creemos, por lo menos desde acá, que no están tan buenas, esto de andar reflotando cosas que si por algo no salieron en su momento, ¿no? Cuestión, este es el nuevo tema de Queen, se llama Let Me In Your Heart Again y suena así. Pasamos a otra noticia. Hace muy poquito, creo que fue el año 2012, ya no sé tan poquito, Slash estuvo en nuestro país y se ve que le calzó bien la historieta y dijo, ¿por qué no? Volvamos a Argentina. Volvamos, ahí se junta bien en pala la plata, todo el mundo paga un montón de dólares por verme. Exacto, bueno, convengamos que Slash es uno de los guitarristas más emblemáticos que hoy por hoy sigue de gira, ¿no? Cuestión que va a volver con su proyecto solista para el 7 de marzo de 2015. ¿Cómo se viene? Principio de año, año que viene. Creo que aprovechan todos que hay un aguinaldo acá en nuestro país, porque vienen todos. Sí, que se acuerde que también viene otro después de mitad de año, ¿no? Que pueden separarse así como si habrá a dos bandas por lo menos, ¿no? Porque claro, vienen todos juntos a principio de año y después cómo aguantar todo el año, ¿no? Va a estar difícil, ¿no? El principio de año, sí, te gusta el rock y querés ir a ver a todos. Cuestión, sobre todo va a estar difícil. Este, por ejemplo, va a estar bastante difícil. Les cuento. La entrada sale 400 pesos la general. Y después tenés lo que es los VIP, que viene con un CD incluido, que sale 900 pesos. 400 pesos la general y 900 VIP más CD. Digo que no es tan caro, no. Yo tengo entendido que más, pues generalmente la entrada VIP es mucho más cara. O sea, va casi el triple, acá es el doble, pero ya viene con un CD por lo menos. No es tan zarpada la diferencia. ¿Pero el CD cuánto te sale? No deja... 100 pesos, con toda la furia. Un CD está como, te recuerdo, de 150, 160 y... Posta, me decís 150 mangos un disco. Y... hoy por hoy, un disco 150 mangos, bueno, puede ser. La cuestión es que ya están a la venta las entradas y Slash vuelve a nuestro país. Bueno, dentro de todo bastante barato, convengamos que Foo Fighters sale una luca. Bueno, Slash te hace a precio. Escuchando ahora en este preciso instante lo nuevo de La Vela Puerca. El tema se llama Érase y pasaron ya 3 años de la publicación de Piel y Hueso. ¿Cómo pasa el tiempo? Esta semana casualmente estuve escuchando Hueso, el CD más fuerte de los dos. Sí. Me pareció interesante. A mí me parece como que... sí. La beta que tiene La Vela Puerca es a vela fuerte, de rock fuerte, pero como que le falta como una variedad, ¿no? Como un matiz un poquitito más, para mi gusto. A mí me pareció que justamente el disco anterior, Piel y Hueso, venía como... al haberlo hecho, de hecho, separado, es como que lo hizo medio aburrido. A mí se me hizo eso, ¿no? Como temas muy, muy parecidos en un disco y temas muy, muy parecidos en el otro disco. Lo interesante justamente de La Vela era la mezcla de las dos. Claro, la fuerza está bien de un CD, pero tiene que haber cierta armonía también en el compás de los ritmos, ¿no? Que sea una onda que suba o baje, o por lo menos que haya como una diferencia entre tema y tema. Bien, quiero hacer una aclaración. Érase es el nombre del disco nuevo que se viene de La Vela Puerca. El tema se llama Ves, que cuenta con la participación de nada más ni nada menos que Jaime Ross. Los muchachos de La Vela están girando por México y por Estados Unidos durante lo que es este mes, lo cual lo van a estar llevándolos a hacer 9 shows por esos pagos. Se viene lo nuevo de La Vela y lo primero que sacaron es este tema que se llama Ves. Escuchá. Soñé con estar bien. Última noticia de nuestro programa tiene que ver con la renga. Y lo lindo de esta noticia es que justamente tiene que ver con la renga, nada más. Qué lindo escuchar la renga, ¿no? Y qué lindo hacer poder verlo, esta nota que vas a contar en este momento en la noticia. Resulta que más de uno debe saber del programa que conduce Lalo Mir, que se llama Encuentro en el Estudio. ¿No choreó un poquitito? ¿Sí? Nosotros le dijimos, no nos robes, loco, vos sabés, vos tenés más canas que nosotros, la gente va a querer más a vos, y no, el tipo fue, nos cagó la idea, hizo el programa y acá estamos. Esto es una gran falacia lo que estamos diciendo, nosotros no nos cagó nada la Lomir, sino que nosotros hicimos ideas en el estudio en una especie de, en buscar un enganche, ¿no? Pero otra idea, ¿no? Encuentro el Estudio trata de entrevistas y con la banda tocando en vivo. Bueno, la noticia tiene que ver justamente con que esté la renga de invitados, porque no son una banda que suela brindarse a hacer notas, y menos como es en este caso, que son más de charlar, no sé si tan profundo, pero sí de hacer una especie de repaso por lo que es la historia de la banda. Exacto, un lindo momento para ver una nota que al estilo como las que hacen en el programa, que también tratan de inmiscuirse un poco más en la formación musical de la banda. Exacto, contar un poquito más la historia. Bueno, pero también a su vez tocan en vivo y está haciendo falta material nuevo en vivo de la renga. Sí, al parecer si viene ya en estos días el CD nuevo, Pesados Vestigios, Vestigios Pesados, por ahí. Viene por ahí el nombre, podemos decir. Esas palabras. Bien, bueno, se viene entonces nuevo material de la renga. Antes de todo eso vas a poder ver el programa de Encuentro en el Estudio y por ahí enterarte de cosas que uno por ahí no sabía. De eso se trata en este tipo de programas. Suena la renga nuestro programa haciendo La Furia de la Bestia Rock. Todavía nos queda esta onda, no la tenías. Estamos apretados al mango hoy, pero todavía queda un poquitito más del capítulo 210. Quédate. Sección de nuestro programa, el Delicatessen musical, tiene que ver con esta onda, no la tenías. Hoy les dije que venía un pasa la onda, iba a decir. Un esta onda no la tenías. Sí, pasa la onda. Especial, tienen algo en común los dos, varias cosas en común, pero yo más que escucharlas, no les puedo decir qué hagan. Dedúzcanlo ustedes. Gente, esta es nuestra sección diferente en cuanto a la música. Y este es el primer tema que tenemos para ofrecerte. Esta onda no la tenés. Escucha. Yeah. Bueno, estamos presenciando la destrucción total de Painted Black, el tema originalmente de los Rolling Stones, hecho en este caso por los Ratones Paranoicos. Yo apuesto porque los giros idiomáticos no se tienen que cambiar, hay que mantener las canciones en su versión original. Como te avisé antes, te dije que esto tenía algo en común los dos temas, ¿no? El tema que viene tiene algo muy similar con este, pero vas a verlo de otra manera. Ajá. Vos después dame tu opinión. Vos escuchalo tranquilo, relájate, abrí tus oídos, abrí tu mente principalmente. Por supuesto, abrí tu mente porque esta onda tampoco la tenías. Escuchate este último temita. Solo por aquí, dormí solo por aquí, cuánto extraño. Nunca más te y me fui, dormí solo por aquí, aún te amo. El segundo tema de esta onda la tenías bastante, bastante mejor, por lo menos en mi opinión, ¿no? Era Los Fabulosos Cadillacs haciendo Miss You, también de los Rolling Stones. También en castellano, otro giro idiomático, como te decía antes, pero diferente en este caso. Esto es Esta Onda No La Tenías. Ah. No llores, boludo, ya terminó, ya está, ya se acabó. No hace falta que llores. No, lloro justamente porque se termina. Ah, está bien, llorás porque se termina, pero después compramos más, no te hagas problema. Bueno, ok, nos estamos yendo. Esto significa que nos estamos retirando del aire. Bueno, les cuento un poquitito cómo sigue la historieta. Estamos muy, muy cerca de cumplir los 4 años y va a haber novedades. Se viene nuestra página nueva, se viene www.pasaronda.com.ar, totalmente renovada con todo lo que tiene nuestra página hoy por hoy, agregado a videos, artistas con sus determinadas historias, con mucho material para que puedan disfrutar y que puedan verlo como realmente se merece y que puedan disfrutarla. Esa es la idea. Se viene una nueva página dentro de muy, muy, pero muy poquito. ¿Sabes qué más se viene dentro de muy, muy, muy, pero muy, muy, muy poquito? ¿Qué viene? 4 años. ¡4 años! ¡Sí! ¡Cumplimos 4 años al aire! ¡Sí! 4 años. Cuatro. Bueno, arrancamos el jardín, gente, el preescolar. Estamos ya estamos por empezar la primaria, ¿no? De alguna manera. No nos podemos hacer tanto los pendejos, pero sí, Pasa la Onda es joven, así que los invitamos a que sigan disfrutando de Pasa la Onda y que se sigan sumando a Pasa la Onda a través de lo que son las redes sociales, fundamentalmente lo que es el Facebook y lo que es el Twitter. Quien se encarga de manejar todo eso es la señorita Nadia Wagi. Muchísimas gracias, Nanu. Gracias a ustedes, chicos. Un beso a todos. Bueno, nos estamos yendo. Les cuento más o menos lo que viene ahora próximamente. Van a poder volver a escuchar este mismo programa a través de lo que es Radio Chudas. El domingo a partir de las 17 horas escuchan este programa. El sábado a partir de las 17 mismo van a estar escuchando el programa anterior, es decir, el 209. Los invitamos también a que escuchen Mundo Bullicio este sábado a partir de las 15 horas a través de lo que es FM Moreno. Y si se lo pierden, el próximo miércoles a partir de las 9, así, a las 9, lo van a poder estar escuchando a través de lo que es nuestra sintonía digital. Nosotros retransmitimos el programa que hacen los muchachos de Radio Chudas los lunes a partir de las 20 horas. Nosotros lo pasamos los sábados desde las 21 horas. El próximo martes vamos a estar volviendo a salir al aire porque se viene una nueva ciclola en vivo y en directo desde Maquena. Una ciclola medio especial se viene, ¿no? Porque cae una fecha medio complicada, se puede decir. Cae una fecha hermosa. El día de la ciclola vamos a estar cumpliendo efectivamente 4 años. El día del cumpleaños, que vamos a estar ahí soplando la verita, digamos. Vamos a estar festejándolo ahí, así que los esperamos a todos allí en la ciclola a nuestro cumpleaños de alguna manera. Y obviamente a ver las bandas que van a estar tocando. Cierra Vito, así que le mandamos un gran saludo a los chicos de Vito. También va a estar tocando la gente de Fisión, que iban a estar viniendo. Finalmente no se dio, porque son de Tandil, están un poquito lejos. Así que vamos a estar subiendo data. Que nos inviten y vamos nosotros, no hay problema. Claro, sí, sí. Que obviamente, nos paguen todo, no está el viaje de más. Todos. Nunca está de más. El viaje y la invitación, si le quieren hacer, extensiva, ahí estaremos. Le vamos a estar tirando entonces más data de lo que va a ser la próxima ciclola. Y sépanlo, cumplimos 4 años este próximo martes, así que los esperamos a todos allí en Maquena. Y si no pueden hacerlo, escuchen a través de lo que es nuestra sintonía digital todas las bandas que van a estar sonando. Nos vamos, se acaba el programa 210. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda en la co-conducción y en la operación técnica. Nada más, gente, los esperamos a todos el martes para nuestro cumpleaños. Estén en Maquena o estén en la transmisión del otro lado escuchando, pero queremos que estén del otro lado, que estén ahí, que estén con nosotros compartiendo el momento. Exacto, los esperamos a todos ustedes. Pasó de todo en el programa de hoy. Pasó la gente de Inmerso Rock haciendo un gran acústico, una gran nota. Pasó la cobertura del Festival Clandestino. Pasó la cobertura de A las 10 y para Pipou con las notas que hizo Janina Mazzarella. Pasó la agenda, la pueden encontrar en lo que es nuestro Facebook. Pasó también las noticias, Esta Onda No La Tenías y mucha música. Pero no es un programa nuestro si no nos despedimos con más música. Hoy bajamos un cambio, porque estamos así como sensibles también, ¿por qué no? Mi nombre es Cristian Devoto, he estado en lo que es la conducción. Muchas gracias por estar ahí haciéndonos el aguante. Sigan haciéndolo, y si no, están en todo su derecho también. Nos vamos con Bob Marley haciendo Redemption Song. Capítulo 210 es historia. Chau. Sold I to the merchant ships.